chicos, sentaos. Os voy a contar la historia de cómo conocí a vuestro Pikachu. Buenas a todos los escuchantes oyentes del podcast de Guapín. Año nuevo otra vez. Hemos volvido y estaba aquí yo que soy el señorito Jesulín Guapín. Al otro lado del extremo, en el ala sur de la casa, está... Hola, va al norte. Hola, Manu. Ahí, soy el único que no le gusta el fútbol, pero conoce chistes de futbolero. Hola, Gol Sur, se dice en el Betis. Hola, Fondo Norte. Eso también, yo es que soy... Hola, Fondo Sur. Y yo soy Jaime Marín y estamos aquí para grabar el podcast de Guapín, el número 5 de esta primera temporada, por ejemplo. Bueno, hemos dicho que vayamos a terminar temporada, ni que vayamos a hacer más de una. Yo quiero hacer como Chicho Terremoto, que tenía una temporada de 300 millones de capítulos. Yo para este año me he propuesto buscarle un subtítulo en condiciones para explicar que es el podcast de Guapín en una sola frase. Y creo que lo he encontrado. ¿Qué? El podcast de Guapín. Tu podcast en costillas. ¿O no se puede hacer chiste de costillas tan temprano? No se puede. Prohibido hacer chistes. Lo siento. Para el que no sepa de qué estamos hablando, no se pierda el especial del podcast que hicimos en fin de año junto a los chicos de Podcast Caramelizado. Gran podcast. Me encanta que digan los chicos de Podcast Caramelizado porque tú eres uno de esos chicos. Alberto y Javi Marín estaban allí. ¿O no? ¿Y quiénes son los de Podcast Caramelizado? Ya está. Pues bien, vamos a darle caña y vamos a empezar con este capítulo. Tenemos número 5. Tenemos espartanos, griegos, concursos y un montón de cosas más. ¿No? Y Javis Marines. Ten cuidado con los Javis aéreos, son más peligrosos que los marines. Por cierto, encontré tu ciudad, Javi, ¿te acuerdas? Marín. Javi tiene una ciudad en California. Aquí lo dejamos. ¡Empezamos! ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Estoy muy completamente indignado. Que te veo, Javi Marín, que ya veo que la lágrima nubla tus ojos. Vale. Tú me prometiste en el episodio 1 del podcast de Guapín que íbamos a hablar de griego. Y eso fue ya el año pasado. O sea, ya no puede ser que tú me tengas aquí podcast y podcast y otro programa y el 3 y el 4 y la especie de fin de año que no podéis perder sin decirme que nada más sobre los griegos, por favor, Jesús. Háblame de los griegos. Los Javi, de Grecia, no Javi, los otros. Sé que era un hombre muy interesado en el griego y en los griegos y por ello te voy a hablar de los griegos. Yeah. ¿Por qué ha dicho de los griegos de igual, Grecia y no de los...? Es su manera de introducir la sección. Señoras y señores, con Grecia ocurre una cosa muy interesante. Que todo el mundo conoce Atenas. ¡Oh, Atenas! ¡Ah, oh, la democracia! Está lleno de piedras. Todo el mundo conoce Esparta también. ¡Oh, Esparta! ¡Ay, el pechete! ¡Ah, los anos! Yo conozco los caballeros del Zodíaco. ¡Ah, los caballeros del Zodíaco! Esos son chinos, ¿no? Bueno, japoneses. Pero también están en el Partenón. Los japoneses. Y esas cosas. Ay, y ahí... ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Dámelo poco! Bien. ¿Qué se lo va a hacer? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no seguís? Es que está, hoy es el día de las caricas. Bien. Es mi cara de escuchar música clásica. Pues bien, como digo, todo el mundo conoce Atenas, todo el mundo conoce Esparta, al menos le suena, pero en Grecia había más. Mentiras. Sí, sí, Grecia era alrededor de mil y pico de polis. No, hay 2000. Pues se llama Grecian 2000 por algo. Claro, porque cubre las canas de los griegos. Poleis. El plural de polis es poleis, ¿vale? ¿De ahí viene la famosa venta poleis? Sí, correcto. ¡Ay, mi fai campeón! Pues bien, hay una infinidad de polei distintas. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente solo se conoce información de Atenas y Esparta. ¿Qué ha pasado con las demás? Pues las demás que no tenían tanto poder y no tenían tanta gente escribiendo sobre ellas. Dime, Manu. Parece una gilipollez, pero yo no sé lo que es una polei. Una polei. Una polis. Es una poli, que es una ciudad-estado. Entonces, realmente no es una ciudad-estado como nos imaginamos Atenas, que era murallada, con su acrópolis, todo eso súper bien bonito. Por ejemplo, Esparta eran 5 poblaciones. Y todo esto se conocía como la polis, porque la poli era más que el sitio físico, los ciudadanos que la formaban. Por ejemplo, hay un caso. Qué bohemio todo, ¿eh? Hay, es como dos hermanas. Escúchame, hay un caso muy famoso de la armada ateniense, ¿vale? Estaba en el mar y mientras vinieron ahí, ¡ay, los enemigos! Y invadieron Atenas. Entonces el almirante de esta armada dijo: no os preocupéis. No preocuparse. Atenas no está invadida porque Atenas está ahora mismo aquí en el mar. Qué claro, bonito. Los ciudadanos estaban allí. Ay, qué bonito. Y de eso se creó Age of Empire, ya para crear tu propia Atenas en tu casa y tener siempre atenienses. Crea tu propia Atenas en tu casa. Age of Empire Online. Online. Déjate juego del año de estrategia. ¿Ha sido elegido juego del año de estrategia? No es broma, es cierto. Stop, Grillo Time. Como está diciendo, lo que más se conoce es Atenas y Esparta, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque son los dos paradigmas, es decir, los dos ejemplos máximos de los dos gobiernos que existían allí. Acabo de descubrir lo que significa paradigma. ¿Ejemplo? Sí, por así decirlo, un ejemplo. Paradigma, ejemplo, la idea suprema de algo. Pues bien, son los dos paradigmas. Atenas de la democracia y Esparta de la oligarquía. Aunque no lo creáis, donde se quería que... En Esparta, vamos a hablar de Esparta, porque Esparta, aunque la gente lo conoce, dime, Manu. Yo soy mongolo también, pero ¿qué es oligarquía? Yo sé que es algo oligárquico. Oligarquía es el poder de una minoría. Dentro de... Es que es algo que falla. Sí, vamos a ver. Va al tecnicismo y no explicas qué significa. Vale, por vale. Eso dije antes lo de política. Vamos, mira. Que te cortes, que está a punto de hablar de Leónidas. ¡Voy! No, espérate, es verdad lo que ha dicho Manu, he dicho tecnicismo y vamos a explicarnos bien. Yo me pido una cosa, cuando nombres a Leónida, quiero paradita y musiquita sexy. ¡Guau, guau, guau! Señor engrasado, musculoso, en tanga. Era un señor engrasado. Luego, cuando vaya a continuar. Bueno, pues bien, Manu, sistemas de gobierno que existían en Grecia, rápidamente. Tenemos la famosa monarquía, ¿vale? La cual... Lo del rey no es exacto. Una monarquía significa que un tipo es el que manda, ¿vale? Viene mono, el monarca. ¿Vale? Eso viene de mono, de que cuando sí, sí. Ay, las familias de monos. Iba a decir enjambre de monos. Los chimpancés. También, no, pero quiero decir que en un grupo de monos siempre hay uno que manda. Por eso es una monarquía. No, porque es uno, monos de uno. Claro, y los monos, ¿cuántos son? Si no serían monosarquía. ¿Cómo no? Monovolumen. Espérate, monovolumen es un volumen. Un volumen. O sea, que tú pones la radio y ahí se queda para... Todo, para siempre. Joder, qué chungo. Nivel 5. Pues después tenemos timocracia, que es el poder de los más ricos, ¿vale? Eso es la estafa. Timocracia. El poder de la estafa, el poder del timo. ¿Qué? No, timo, te da. Después te vi todo así. Después está la oligarquía, que como decimos es el poder de una élite, de una minoría, que puede ser aristocracia, que puede ser los industriales. Los monarcas. Sería mucho monarca. Y por último. Plurarcas. No, es que escúchame. Ahora vamos a hablar de. Ahora voy a cagar. Como tenemos oligarquía, democracia. Como bien sabe todo el mundo, el poder del demos, que es el pueblo. Y la tiranía. La tiranía es una especie de monarquía, pero a lo contrario. Pero con dinosaurios. Sí. No, sin dinosaurios. Pero los tiranosaurios tirano, es la tiranía. Tirano, ahora mismo se ha quedado la imagen mala de que el tirano era un gobernante súper mala gente, ¿no? Pero en realidad los tiranos en Grecia eran bastante populistas, ¿vale? Como Clístenes. Eso es populares, no populistas. Me he equivocado. Pero son tiranos también. Y el concepto tirano venía porque él había adquirido el poder de una manera no legal, por así decirlo, entre comillas. Por ejemplo, un monarca, pues un rey tiende a heredarlo. Un tirano, lo mismo, tiene un poder militar muy grande y lo toma el poder, ¿vale? Como un, como lo que se tiene ahora como un dictador. ¡Glotónido! Perdón, voy a hacer al revés. ¡Ay, Glotónido, qué te pasa! ¡Ay, esto es muy mal! Heredar poder a este, ¿te crees que soy muy mal a este? ¡Me soy un tirano, pero yo soy bueno! Es que me ha hecho gracia lo de la gente piensa que un tirano es muy mala gente. No, es que... Es que tal vez por la calle... Eso no lo miro a la cara, que es un tirano. Sí, en su casa tiraniza. ¿Lo he visto yo? Pues el término tirano ha quedado... ¡Ay, qué mala gente los tiranos! Porque... Ahora es un término peyorativo. Es un término peyorativo por cosas que hicieron el mismo Grecia. No los tiranos, no tanto los que es tirano, sino la gente que escribía sobre los tiranos. Pues bien, ya hemos visto un poquito los tipos de gobierno que había allí y nos centramos en... salpimentamos y nos centramos en Esparta, ¿vale? Porque vamos a hablar de Esparta y Atenas. Sí. Esparta. Esparta era un lugar muy bonito que estaba en Peloponeso. ¿Peloponeso? Pues no ha quedado la imagen de la Esparta de 300, en la que señores con aceite en sus... afeitados. En sus fornidos cuerpos luchan contra seres extraños y casi cuasi mutantes. Elefántidos. Pero los espartanos, aunque eran los mejores soldados de la humanidad, de la antigüedad, voy a explicar por qué. Porque se aceitaban y no los podían agarrar. No. Y porque si tenías chepita no te dejaban participar y traicionabas después a los buenos. Claro, si tenías chepita traicionabas. Claro. Pues bien, Esparta es una sociedad que voy a explicarlo muy fácilmente desde arriba hasta abajo. Esparta se localizaba en el Peloponeso, que si tenéis en mente Grecia, es como el chimbrilín que le queda ahí debajo, ¿vale? Es como una cosa rara ahí que tiene como un huevo colgandeiro, ¿vale? Chimbrilín. Es el huevo, es el huevo de Grecia. Vale. Yo me quedo con Chimbrilín, que era el amigo de Goku. Pues en el huevo de Grecia está los lacedemonios. Es la lacedemonia, ¿vale? Que es donde los espartanos eran lacedemonios, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Lacedemonios son demonios con lazos? No, lacedemonios son de lacedemonios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Allí ¿conocéis el término lacónico? Sí. El lacón es como el bacon, pero en español. Lacónico es sí, que... con grelos del norte de España. Lacónico es que hablas poco, pero cuando hablas, sube el pan, por así decirlo. No porque la cagues, sino porque... No veo lo que ha dicho el tío, vaya arte que tiene, vaya que... una frase. Un gafapasta melancólico pro, es decir, habla poco, pero es melancólico, por ejemplo, siempre está en babia, pero cuando habla con... ¿Habéis visto 300, no? ¿O no, yo habéis leído el cómic? Vale, la frase de, por ejemplo... Yo he visto casi 300. ¡Ay, qué buena! Y Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaban a todo aquel que la sociedad no quería, cuando los tira. ¿No? Sí, sí, tiene gracia. Pues no, bien. Ninguna. A mí me hizo gracia la película. ¡Qué chungo eres! Pues bien, en 300... el cómic se ve en alguna frase, porque eso ha ido quedando ahí, el pozo. Entonces, por ejemplo, la de nuestros arqueros nublarán el cielo por nuestras flechas, y salta uno, pues lucharemos a la sombra de los pinos. Ese tipo de lenguaje se le enseñaba a los espartanos. Y bien, ya hemos por eso se dice el lenguaje del lacedemonio, porque era un tipo de lenguaje corto pero efectivo, ¿vale? Pero entonces eran como las muñecas estas que vienen con las frases... Sí, sí, venían con las frases pregrabadas, es decir, en este momento contesta esto, no lo más básico, no cuando vayas a comprar el pan, ¿sabes? Haremos el pan con el hueso de vuestros enemigos. No. Yo me lo comeré con la carne de mis amigos. Sino que le enseñaron a que no fueran habladores, a que ahorraran en palabras, pero que cuando hablaran dieran la caña. Es decir, no eran tíos tontos, a ellos no se les creaba vamos a luchar, sino creaban tíos inteligentes, lo que pasa es que no se le notara. Decía, ¿quién dijo eso de más vale parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo? ¿Croucho? Croucho o Woody Allen. No sé, pero salían los Simpsons, que es lo importante. Pues bien, pues ya una vez localizado, la lacedemonia, ¿vale? Tenemos a Esparta. Esparta estaba formada por los espartiatas. Los espartiatas eran realmente los espartanos, los ciudadanos espartanos. ¿Por qué? Porque también estaban el resto, las mujeres, los niños y los iliotas. ¡Ay! ¡Mira el chiste! ¡Mira cómo viene el chiste solo! Los ilíotas eran, por así decirlo, los esclavos de los espartanos. Porque eran ilíotas. Ay, yo soy ilíota ahora mismo. ¿Qué ilíota eres? Gracias. Pero vivían, incluso podían vivir en aldea cercana a la a Esparta, es decir, separados. Ellos se encargaban del campo y todo eso, porque un espartano, un espartiata, no podía hacer ningún trabajo. Si solo se podía dedicar a la guerra y a la política. Y a gimnasio. Pero ¿por qué? Entonces, ¿qué me imagino a este hombre desparintingado en la cama y cuatro ilíotas agarrando a la mujer por brazo y pierna y venga para arriba, venga para arriba, venga para arriba? Porque no, si no quiere lo corta, pero es lo que me ha venido a la cabeza. Como sude yo, te lomo, ilíota, ¿eh? Como que no quiere. Secúndala tú. Venga. No, toma, no. Aquí pero, te he echado el calentito. Pero con lo mío, ponla la mano. Mala, ¿no? No, venga. Y ahora para ella. No. Ah, no. A ver, no era, no era. Pero para vosotros, que no lo va a... nadie me ha visto. No era cuestión de pereza, no era cuestión de. No eran perezosos, no es que no hicieran nada. No, sino no es que no quisieran. Se dedicaban a la guerra y a la política. Es decir, se dedicaban a los asuntos de la ciudad. A ver, ellos controlaban sus tierras en el sentido de que hay que cultivar aquí patata. Aquí hay que cultivar patata, ¿no? Patata espartana, porque venía de América. Ya había mandado dos espartanos. La vida para cultivar patata. Trigo, lo que sea, ¿vale? Y también a entrenarse, a ser fuerte. Si queréis saber exactamente qué se cultivaba en Esparta, Age of Empire. Descárgatelo y cultiva tus propias granjas. Con espartiatas. Muy idiotas. Bien. Pues bien, y entonces el gobierno de la ciudad, el gobierno de estos espartiatas, estaba formado por una diarquía. Dos. Es decir, cuando a Leónidas se le ve, ¡ay, qué guapo que soy! Ahí había otro que no sale, el tapado de la historia. Porque cuando Esparta iba en guerra, uno se quedaba, uno de los dos reyes se quedaba y el otro se iba a la guerra. Como con la receta de la Coca-Cola. Nunca pueden viajar los dos juntos para que no se pierda. Exactamente. Siempre tienes uno de recambio por si las moscas. Después estaba el Senado. El Senado es... la gente que ha cenado. ¡Ay, mira el chiste otra vez! ¡Ay, mira el chiste solo! ¡Mira el cómo Senado, viene! No, el de la gente mayor. Era la jerusía, en realidad. Jerusía... ¿geriátrico suena? Sí, y Jerusalén también. Jero es... no, es uno con K y el otro con... y guitarjero. No mezcle... ¿qué has dicho? Y guitarjero. Oye, lo que más pide... ¡ay, me lo apunto! Pues bien, Jerusía, con G, no con J, es de geriátrico, es decir, de viejos, los ancianos, igual que Senado, de... Senex, que es anciano también, ¿vale? Entonces, tiene que ver... anciano... ¿no tiene nada que ver con Séneca? Eso te iba a decir. No, que no, yo, que hasta no, ahora yo lo no recuerdo. Tengo apuntado, así no, que no, no, Seneca era su nombre. Es decir, es como tú, Javi Marín Javier, ¿vale? Y Javi no tiene que ver con jardinería porque empieza por la misma. No, fuera de mi casa, me has estado mintiendo todo este tiempo. Yo pensando que me vas a cultivar margarita, que ya te traigo yo una pita allí. Mira, mira allí, mi chiquitica, la pita para que la críe. Es una pita. La macetita es aloe vera. Una pita, de ahí crecen los rollos del que va. Vale. Del pita pita de él. Del pita pita de él. Pues bien, como estaba diciendo, la Jerusía, ¿vale? Y después estaban los que salen súper guapos en la película de 300, que son los éforos. Ay, que me pone mi palo un éforo lleno de verruguita. Los éforos no eran señores arrugados y mutantes, eran tipo... eran ciudadanos normales, o sea, tenían que haber sido senadores, por así decirlo, ¿vale? Habían, pero eran normales y además estaban nada más que un año, no estaban allí toda la vida per seculam seculorum. No, es que en la película no te líes, la película son personas normales, lo que pasa es que el resto de la película está grabado en estándar y esa parte es 1080p. Entonces en alta definición notan más el fallo, se nota ahí más. Y la pelusilla, y los éforos... a ver, tenían... es que viendo las crónicas de Sarah Connor, a Sarah Connor le está viendo todo el tiempo una verruguita aquí que en la versión normal no tenía. Y no es broma. HD, HD, te veo el maquillaje, HD. Pues bien. Pues los éforos, estaban los éforos, la diarquía, los dobles reyes, el senado, ¿vale? Hazte la jerusía. Entonces ellos tenían... Los éforos eran los que más controlaban, ¿vale? Pero como estaban un año nada más, después estaban los... ¿un año? Un año nada más. Se iban eligiendo entre los ciudadanos. Un año cada año eran distintos. O sea que tú podías escuchar perfectamente eso de ¡ay, vaya mierda, me ha tocado este año ser éforo! Sí, o al revés, o ¡cómo mola, soy éforo, tío! Claro, cuando termine voy a tener paro. Exactamente. O algo de eso, ¿no? Sí, sí, en realidad. No, pero es que era lo de tener paro. Para ser ciudadano en Esparta, había que tener dinerito y tierra. Ah. Es más, si te quedabas... No eras idiota. Si te quedaban... porque tú tenías que pagar... No, idiota no, te quedabas en... Nah, en ciudadano libre. Monger. Pero si, tú tenías que pagar una comida para todo el mundo de vez en cuando. Ah, o sea que la palabra básica para, digamos, resumir a los espartanos era... Bueno, las dos palabras, yo invito, ¿no? Sí, sí, los espartanos invitaban. Por sí, eso sí, decía, yo invito. Espartiata. Perdón. Quedamos con el término espartiata. Espartiata. O sea, si un espartiata... Si una persona llegaba a Espartia a un bar y decía... Esta Espartia. ¿Qué estás? Esparta. Da lo mismo, es espartiata, pero... Es que yo lo digo en espartiano. Yo vengo de Esparta. Un espartiata llegaba a un bar de Esparta y decía, oye, esta ronda pago yo, y al terminar la ronda podía pagarla, efectivamente era espartiata. Si decía, esta ronda pago yo, y al segundo buche de birra se había quitado en medio, quitaban del medio, sí. Lo maban a pellizquitos chicos. Exactamente. Vale, pues bien, como decimos, espartiata, ya nos estamos centrando y vamos a centrarnos ya en lo que de verdad mola de los espartanos. Y la última pregunta, y prometo que me callo. ¿Dónde coño llevaban el dinero los putos partiatas? Porque en la peli no tenían dónde llevar carderilla. Claro, es que la peli deja ahí el pechete muy descubierto. Pero, a ver... Llevaban detrás del escudo, llevaban un monedero como las señoras mayores, claro, de las tetas. Es como, no, como los trajes de flamenca que llevan los bolsillos por dentro, igual. Pues no, espérate, ahora lo cuento. Después, lo importante en Esparta era la educación, ¿vale? La educación espartana para los ciudadanos empezaba, para los hijos de ciudadanos empezaba... desde los 7 años. Entonces, se criaban juntos todos los niños y era las condiciones. Eso sí que te puedes fijar en lo que venía en la película o en el cómic. Es decir, era muy duro. A los niños se lo obligaban hasta a robar. A robar, sí. A robar cartera. ¿Qué pasa? Cuando lo pillaban, aunque le obligaran a ello, cuando lo pillaran le pegaban unas palizas brutales. Los niños estaban criados en comunidad. Los niños estaban criados a obedecer siempre. Pero también a ser valiente, a buscarse la vida, a ser, como he dicho antes también, gente mesurada y parca en palabras. Es decir, tenéis guardado el pensamiento que nadie te descubra nunca. Ser un espartiata, como Javi Marín, siempre tiene guardado el pensamiento. Es como cuando se te ocurre una buena palabra y te pegas como 2 días intentando meterla sin que se note que ya la tienes pensada de antes. Exactamente, A ver cómo digo yo Choco Crispy ahora sin que se note que... Pues tengo una gana de decir Choco Crispy de muerte. Choco Crispy. ¡Ay, mi abuela tenía un derrame cerebral! Eso es porque hay mucho Choco Crispy, seguro. Era igual, ¿no? La tiene guardadita ahí para el momento y la quieres decir. ¡Qué poca gracia tengo! Pues bien. Pues bien, como he dicho, la educación era importantísima y salían aproximadamente con 21 años. Es decir... Se pecan todo la historia, allí le enseñan a combatir, le enseñan a buscarse la vida, le enseñan a resistir el golpe y todo, a combatir aparte, porque la forma de combatir de los espartanos y de los griegos era los hoplitas, que eran con su escudo contra escudo, y como también dice, es otra de las cosas, pocas cosas dicen bien en la película, que tenéis que combatir todos juntos en formación y avanzar como un solo hombre, porque básicamente se dedicaban a empujar. ¿Vale? Esto se ha visto también mucho en los cómics de Asterix. Las formaciones romanas, no sé, no tendrá mucho que ver con esto, pero las formaciones romanas eran con escudo y claro, no sé si nunca las he visto. Es que tú vas avanzando y ellos tienen que avanzar con el escudo grande, que era el bloque. Lo que pasa es que la formación romana era más libre. Aunque atacaban con escudo, pero generalmente también iban... Pilum era la lanza, ¿no? Sí, es que la lanza era el principal arma, aunque a nosotros nos encanta la espada, pero en realidad siempre ha sido la lanza, más que nada porque te deja pincharle al otro sin estar cerquita. Eso, mantener distancia, no es bueno que te den un corte. Que pinchar al otro... Pues bien. Eso, habla bajito. Vale. Que Javi se ha dormido. No me he dormido. Me toca el pelo. Estoy escuchando. No me toca el pelo, lo tengo sucio. Espérate, que le pongo la mantita. ¡Déjame en paz! Sigue grabando. Pues como iba diciendo... que no me acuerdo ya qué estaba diciendo. La formación, el escudo... La formación. Ellos combatían con una formación pegada todo y tenían que mantenerse en su sitio. Es decir, lo más importante en la forma de lucha en la falange griega era estar pegados y aguantar el empuje. Pues bien... Pegados cuerpo con cuerpo, sudor con sudor, bíceps con bíceps. Escudo con escudo. Sí, sí. Ahora vamos a lo que te gusta a ti. Y lo más importante, culo con culo, de ahí viene a hacer un griego. Ahora vamos a lo que te gusta, pegadito, no te preocupes, tranquilo. A lo mejor iban ensamblados. Y ahí, como los Transformers. A ver, espartano mío. Hola, soy Javi Marino, quiero que hagamos un chiste, suece. A ver, espartano mío, todo, información, enganchadito, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, y de aquí no lo separa nadie. A esto lo llamo el trenecito chuchu de la alegría. Bien. Vamos todos juntos. Ay. Noto tu presencia, mi rey. Pero está en mi pene. Bien. Pues como iba diciendo, luchaban en formación, ¿vale? Entonces, los espartanos se dedicaban casi exclusivamente a la política, como he dicho, y a la guerra. Es decir, estaban todo el día entrenando. ¿Y para qué se peleaban tanto? Ahora os voy a explicar por qué se peleaban tanto, Javi Marín. Vale. Hagan el amor y no a la guerra, decía Javi Marín. Hagan el amor con la guarra, os está liando. Hagan el amor a la perra. Eso también. Pues bien, se peleaban tanto porque los espartanos, los espartiatas, dependían de que otros cultivaran sus tierras. ¿Y de dónde sacaron a esos otros? Ah, que cultivaran sus tierras y tener tierras. ¿De dónde sacaron esa tierra? De Mesenia. ¿Qué pasa? Los espartanos eran poquitos, por así decirlo. Y los mesenios eran unos pocos y estaban lejos. Y para poder controlar esa tierra, tenían que estar siempre preparados para la guerra. De ahí se desarrolló esa cultura guerrera. Siempre tenían que estar preparados a la guerra, siempre tenían que estar listos para combatir, siempre tenían que estar alerta y dispuesto al combate, como los marines. Que lo diga. Que siempre lo diga. Estamos dispuestos al combate, los marines. Ahí llegó. Seguimos. Y como iba diciendo, ellos estaban siempre preparados para la lucha y esto fue muy importante en su educación. ¿Y cuál era el momento clave de su educación? El final de su educación. La conocida como la crítica. Fiesta, fin de curso, borrachera, no. Bacanal. Uy. Sí, una bacanal en la cual el premio piloto era cargarse un idiota. Pero, ¿eh? Sí, ¿habéis visto 300? Sí, lo hemos visto. Pues en 300 sale que es el rey Leónidas se carga un león, o digo león, un lobo gigante. Pues ese lobo era un idiota. Camuflado, undercover, sí, con el pellejito. No se cargan lobos ni animales, van a matar idiotas. Qué guay. ¿Y eso los idiotas lo sabían cuando firmaban el contrato, sí, de idiota? Sí, básicamente lo del contrato. Dudo que hubiera contrato de idiota. Amana Iliota, Javier Marín. No sabían Ilier. Los Iliotas. Stop. Grillo time. Oye, de ahí salieron después los Ilifón. Los Ilipads. Los Iliotas eran de Mac. Como los de ahora. No lo había entendido. Los de Mac de ahora también son Iliotas. Usa Android. Todo el mundo lo odia. Bien, como iba diciendo, mataban a un Iliota. Porque los Éforos declaraban la guerra todos los años a los Iliotas. Pero sí, por para mantener los controles. Es que ten en cuenta que no eran esclavos, como tienes tú la imagen, el esclavo lo tiene aquí al lado. Sino eran gente que lo tenían dominados. Era un dominio. Con sustito. Era muy... Ellos eran de allí, es decir, ellos también eran de la zona, eran espartanos, por así decirlo. Lo que pasa es que estaban dominados por ellos. ¿Me estás diciendo entonces que Kurosawa copió lo de los siete samuráis, de los Iliotas y de los Éforos en Esparta? Es decir, cada X tiempo, no para robar comida, pero sí para mantenerlos un poco a rayo diciendo, oye, seguimos aquí. Y seguís siendo nuestro. O sí, atacamos todos los años para no olvidar. Lo mataban, sí. Paliza mujer que se daba antes. Tú sí. No te vayas a ponerme los cuernos con otro. Te voy a dar una paliza. Sepas que te puedo dar. Es más, se cree que la crítica, que era que era matar a un idiota, se utilizaba para controlar a los cabecillas que comenzaban a salir entre los idiotas. Por ejemplo, algo que se está muy olvidado, que los 300 espartanos que fueron a las Termópilas iban acompañados por unos 600 idiotas. Que también se murieron allí, los pobres míos. Sí, ¿y por qué iban ellos? Pues para que los espartanos comieran, porque los espartanos no sabían freírse un huevo. Pero vamos a ver, eso... O te estás equivocando tú, o se está equivocando la peli, porque recordemos que ellos cenaban en el infierno, y allí hombre, ya les ponían, claro. Tenían camarero. ¿Pero quién cocinaba en el infierno? Los Iliotas. Ah, entonces me veo al cabecilla... La cena de los Iliotas. Qué gran película francesa, ¿eh? Sí. Que digo que me veo al cabecilla de los Iliotas, ¿no? Diciendo, ¡Iliota! ¡Esta noche preparamos la cena en el infierno! Y decía, joder, si complicado es hacerlo en medio del campo, que el infierno ya tiene que ser la hostia. Porque los fogones ya los tenemos. El Iliota mayor. El más Iliota de todos. Guillotine. Bien. Imagínate el pobre Iliota cuando llega a su casa. Mamá, soy Iliota. Y la madre, ya. Ya, y tú, como tu padre, soy los dos iguales. Pues los espartanos eran unos tipos así muy peculiares y crearon la Liga de Peloponeso. ¿La Liga de los Peloponesos Extraordinarios? La Liga de los Peloponesos Extraordinarios. En la que Esparta mandaba y aquí no hay más que hablar. Básicamente la norma. Nosotros mandamos ya y ya. Y sus calláis. Y por el otro lado, y creo que esto ya seguiré en el próximo capítulo porque si no va a quedar súper largo, estaba los atenienses. ¡Cliffhanger! Es una aplicación que está muy bien porque tiene en su horario, ¿no? Tu horario con tus clases, ahí bien organizado, en bonito, ¿no? No está grabada en piedra la aplicación. Y bueno, o igual acabamos haciendo un podcast paralelo solo para tomas falsas. Sí. Es muy sencilla, bonita y barata. 0 euros. Tan barata como gratis. Exacto. No, más barato no se puede. No. Y los hoy, por ejemplo, que es sábado, me está diciendo, ¿por qué no te tomas un día libre? Diviértete. ¿En serio? Te lo juro. Y yo miro la aplicación y me digo, ¡y una mierda! Bueno, pues si te parece, pasamos a la sección de Android, ¿vale? Desde luego, que vamos a hablar de Falete. De Falete. No lo he pillado. Coño, que es el jefe. Y mientras esa barrita se está completando, le puedes dar a cancelar y puedes ir al servicio a limpiarte el culito. Si quieres un podcast fresco de aplicaciones iOS y Android, no sé a qué esperas. Entra en sabandijabs.es con 2 P's. Te esperamos. La triste ausencia de nuestro líder. ¡Líder! Se ha tenido que ir, según él, a rescatar muchachas porque es un superhero. Yo diría que formaba parte de la cúpula de Mega Upload. Tiene toda la pinta, porque gordo está. O como tiene esa pinta de realeza, pero es de mentira, yo creo que puede ser amigo de un dangarín y estar metido en el caso Noos. Me huele a mí más bien que eso, que ahora que se ha enterado que la infanta ya no, que se van a separar, va a buscarla para cubrirla oficialmente. Madre mía, qué abuso. Quiere entrar directamente en lo que es la familia real por la puerta fea, porque... No, la infanta Cristina es la guapa de las dos, la otra tiene que la mongola. Manu, vamos a ver, tú que tienes cara de elfo navideño. Con cara de elfo navideño. Ah. Que ha sido, seguro que los reyes magos y los elfos navideños, el resto de tu colegueo, han tenido que ir estas navidades a tu tienda a buscar todos esos regalitos y todos esos videojuegos que se han regalado estas navidades. A mí, por ejemplo, me regalaron el de los Beatles. ¡Ay, qué fresquísimo! Lo disfruté un montón. Creo que es el mejor pan que ha salido, el más cuidado por lo menos. Es precioso, es súper bonito. ¿A que sí? Muy recomendable. Bueno, ¿qué es lo que más se ha pedido en tu tienda estas navidades, esta Navidad, este diciembre, este enero? Pues... gracias por preguntar, gracias por lo del elfo navideño. Me habían insultado de muchas formas, pero nunca me habían llamado clon de Bjork. Antes de meterme en lo que yo llamo el ranking de supervivencia nata en una tienda de videojuegos en Navidad, que lo dejaremos en el ranking de los juegos más pedidos estas Navidades, decir que este año increíblemente he tenido la visita de los Reyes Magos y de Papá Noel más preparados que nunca, haciendo... grandes preguntas que te llevan directamente a pensar que se habían vuelto todos avanzadamente tecnológicos y que dejaron caer grandes cuestiones como si todos los juegos que podían llevarse para los niños buenos del mundo podían ponerse en portugués. Curiosamente frase que me repite. Pero si en Portugal no hay niños buenos. No engañemos a nadie. En Portugal está todo lleno de canis y de toallas. Y de herramientas. ¿Y de herramientas también? Mis padres iban a comprar herramientas y toallas. Los niños canis no los compraban antes. Y misteriosamente hubo 3 personas que durante Navidad me preguntaron si el juego en cuestión se podía poner en portugués. ¿Qué juego era, por curiosidad? El Uncharted. Ah, pues Se puede poner en portugués. Vamos a comprar las cosas de... Eso se me está saliendo catalán. Bueno, lo dejo. Sí, intentaron pagarme también el Uncharted en toallas, pero le dije que no. Pues venga, dejo de dar vueltas porque va a parecer que la sección me la he preparado hace 2 minutos. Y nada más lejos de la realidad. ¿Qué va? Y vamos a entrar en el top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. No sé contar, espera. Ahí 10. Vale, gracias. En el top 10 de los... Número 10. En el número 10 de los juegos más pedidos estas navidades, el Skyrim, el del Skyrim. Esquirol. Sí. Esquirimiao, Esquimal, el de los esquimales. ¿Cómo te lo pedían? Piden Skyrim, es el título. Es de Elder Scrolls 5, Skyrim. Pero piden Skyrim. Lo de Skyrim me gusta porque sonaba muy navideño. ¡Ay, Skyrim! ¡Tin, tin, tiki, tiki, tin! En el número 9. ¡Ay, eso, gracias! La tercera parte de los juegos de aventura o el juego de aventura más grande jamás creado para PlayStation 3. ¿En un charte? ¿3? Eso es lo que tú crees. A mí me pedían el Anchari 3. ¿El Anchari? Palabrita del niño Jesús. En el número 3. Protagonizado por una chavala llamada Rosario. La Anchari. El Anchari. Anchari. O sea, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiene usted el Anchari 3. El Anchari 3. Anchari. Sí, caballero, usted ha tenido que estudiar en Oxford, pero la pronunciación es de Huelva, ¿vale? Sería Uncharted. Claro, porque en el anuncio también lo veías como Uncharted. Ah, no, yo es que no he visto pues, yo es que yo sé inglés, se supone. Pues si sabes inglés, a partir de ahora cuando te pidan un Anchari. Un Anchari ya sé cuál es. Además no es un Pokémon, no es Ancharizard ni nada por el estilo. Ni Ancharmeleon. Misteriosamente también fueron dos personas las que coincidieron en la pronunciación de este gran juego. Dos personas dijeron Anchari. Y totalmente diferentes. Bueno, ¿qué tienes en el number 8? En el number 8, en el número 8, tengo ese juego lleno de juegos para que mi niño no compre más juegos de Nintendo DS. El R4. Que es la tarjeta pirata. Pero nadie dice eso. Todo el mundo dice eso de: oye, ¿tienes el juego lleno de juegos para que mi hijo no compre más juegos de Nintendo DS? ¿En serio la gente te pedía la tarjeta pirata? Sí. En la tienda. Espérate. ¿Y el número exacto? ¿Repite? Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, más. ¿Muchísimo o qué? Sí, la frase con la que suelo dejar constancia. Espérate. Cuando le dice, es que es ilegal. Ay, ¿cómo que ilegal? Yo no sabía eso. Eso, ¿por qué, muchacha? Pero si yo me lo bajo del Mega Upload y no pasa nada. Ay. Lo mejor es que siempre hacía la misma comparativa. Y la suelo hacer porque es efectiva. O sea, señor, usted va al Corte Inglés y pregunta, ¿dónde tiene usted los negros con las mantas? ¿En qué planta guarda usted los negros con las mantas en el suelo? Ay, eso yo no. Pues, caballero, usted igual. Me está quitando el pan de la boca. Es más, devuélvemelo, que estaba merendando. Bueno. Número... En el number 7. En el número 7. ¿Sabes cómo se dice 7 en turco? ¿Anchari? Es que es muy épico. Ay, ¿cómo? Yedi. ¡Ay! En el número 7. Yedi. Los Reyes Magos y Papá Noel se ponen tecnológicos y siempre piden el mismo modelo de consola. ¿Cuál? ¿PSP 3000 o Nintendo DS Elite? ¿Por qué la Elite? A ver. Si en el número 8 estaba el cartucho lleno de juegos, con muchos juegos para que mi hijo no tenga que comprar más juegos. La PSP 3000 yo sé que es la última que se puede piratear, y pero la Nintendo DS Lite, ¿qué le pasa? Que es la que tiene los cartuchos R4 más baratos. Ah, interesante. La gente es muy piratilla. La DSi y la DSi XL cuesta un pelín más de toquetear, pero la pues DS Lite... Eso lo desconocía yo. Pues todos los padres que han ido a tienda... ¡Ay, perdón! ¡Padre! Todos los Reyes Magos y Papá Noel que han venido a tienda a buscar la consola... Todos buscaban el mismo modelo. Oye, no, mira, tengo la PSP Street Emil, preparada sí, para niños. Sí. Ay, es que esa no me gusta. Es que mi niño, es que mi niño quiere el Wi-Fi de la consola esta que... ¿Cuántos botones dice que tiene? Pero da igual. El caballero tiene dos gatillos y cuatro... Ah, vale, pero... Es que la quiere para internet. Sí, la quiere para meterse en el Messenger. Sí, desde la... Sí, ya. Señores, Papá Noel, que está descatalogado, que ya no la vais a encontrar... Y por cierto, y quiero arrimarme a Doña Auxiliadora porque esto le compete. Cuando se dice la tengo seminueva, significa no es nueva. ¿Cierto? Sí. Que no es nueva significa, anda, tiene marquita. Sí, porque no es nueva. ¿Cierto? A mí me vino un cani que quería una DS. Pero claro, no se quería gastar lo que vale la DS nueva. Normal. Le enseño una segunda mano que está más o menos bien. Pero es que tiene una marquita, pues que no me gusta, porque tiene una marca. Es que está usada, ¿no? Hola, de segunda mano. Es lo que tiene. Ya no utilizo la palabra seminuevo, ¿vale? Porque a lo mejor tú... No lo entendía, lo de seminuevo. Pero decirte que es de segunda mano... Una cosa, seminuevo y semiviejo viene a ser lo mismo, ¿no? Semiviejo y seminuevo. Hombre, claro, pero una señora de Albacete será semivieja y Gwyneth Paltrow puede ser seminueva. Exactamente. Bueno, bueno, pues, ¿qué va? Seguimos en el, con el número 6. El número 6. En el número 6 de... Number 6. La lista de los más pedidos por los Reyes Magos hispanos, el de mentira, que piensan que las consolas seminuevas son nuevas. Hassassation Crime. Hassassation Crime. Espérate, que la última parte... Hassassation Crime. Hassassation Crime. Bueno, crime, sí. Eso es crimen. Sí, sí, perfectamente. El crimen de la asociación. Espérate, que me falta el remate. Porque en vez de Revelation era Renovation. Repetimos título completo. Hassassation Crime Renovation. ¿Vale? Que como todo el mundo puede traducir así al libro Medrigo, bien ha dicho Javi, el crimen de la la renovación del crimen de la asociación. Que eso va de un señor que se pone en la puerta de las asociaciones para pedir el carnet nuevo de la nueva temporada en las piscinas. Efectivamente. Pero ese señor, además, cuando tú escapas, huye detrás tuya montándose por los edificios que pilla. Polígono Sur. Y este año las piscinas del Renovation ese eran en Turquía, ¿no? Por lo menos. Pues, misteriosamente, Hassassation Crime Renovation fue la pronunciación tan carismática que tuvo un... ¿Tiene alguna pronunciación más de ese juego o aclaremos cuál es? Bueno, el Asensio Cream, que es la básica. Asensio Cream es la... Asensio Cream. Sí, la crema, sí, la de Asensio. Asensio. Y había... Un pastelero, ¿no era? Y un niño que decía el Asensio Queen, pero ahí ya no. Asensio Queen. Yo creo que fue por la muerte del cantante de Queen, que lo estábamos ojeando. Freddie Mercury, desde aquí. Freddie Mercury. Desde aquí, si renuevas carnetes allí en el cielo... Gracias por subir al... Me gusta el Asensio Cream. El Asensio Cream. El Asensio Cream. Crema de Asensio. Nota al pie de página. No ha sido el juego más pedido de estas navidades. Sí es uno de los juegos más pedidos a lo largo del año. Pero como anécdota siempre me quedará la señora que quería el San Pancracio para su nieto. ¿El San Pancracio? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuál es el San Pancracio? Ella estaba buscando un juego que decía que era de gente que iba por la calle y que tenía que ver con algo religioso porque le había dicho que era San Pancracio. ¿San Andrea? Nos costó localizar el San Andrea, pero bueno, era más o menos, ¿sabes? Evangelizar, sí, sí, matar gente, sí, pero eso son señoras mayores. Las señoras mayores San Andrea muy de... se les perdona. Pero bueno, en el número 5, 4, 1, 2, 3, 4, en el 5... El 5, number 5. En el número 5 y repitiendo posición desde el año pasado. Uf, que es en alemán, que hasta ahí he llegado. ¿Ves? Este año estoy aprendiendo. Es verdad, te lo propusiste. Y estoy ahí intentando acordarme cómo se decía en turco, pero no me acuerdo, ¿eh? En el número 5, niño, tienes el juego de cantar en español. El juego de cantar en español. Sin estar, el que tú quieras, ¿vale? Aunque no, pero en español. El juego de cantar. El que sea, tú quieras, el que haya que dé la gana, ¿vale? Oye, mira, que tengo grandes coplas de ayer y hoy en el cine. ¿Está en español? Sí, me lo llevo. ¿Están los éxitos de Rocío Dúrcal? Sí, me lo llevo también. Oye, que tenemos a Falete cantando. Me lo llevo. Me da igual, se canta en español y punto. Solamente había uno en español que no se vendió mucho, que es el grande éxito de Pitingo. Pero vamos, ese. Ay, madre mía. Es que en el nivel difícil era muy difícil. Era demasiado difícil. Sí, ¿no? Era ahí destrozar demasiadas canciones de Nirvana y eso. Como nota curiosa, este año el único juego que ha habido de cantar canciones en español era el Sin Estar Grandes Éxitos. Ojo, cuidado. Sin Estar Grandes Éxitos. De PlayStation 3 con canciones... Pero los grandes éxitos son del propio Sin Estar o de la vida. Misteriosamente de la vida, porque está el Dúo Dinámico, Rocío Jurado... Y no es broma. Como una ola, sí. Sin estar llegó a mi vida, como una ola. Este año Nintendo se ha cubierto de gloria y en vez de sacar los Using, que son los juegos clásicos de... He imaginado a Miyamoto justo debajo de Gloria Estefan. Hombre, de tamaño son prácticamente iguales, ¿eh? Eso, tamaño Nintendo portable. Cubriéndose de gloria. Pues... espérate, que se me ha ido. Ah, sí. Que este año Nintendo se ha cubierto de gloria y cuando otros años saca un título en castellano que todo el mundo busca, el año pasado fue Using 2 o Using 2 y el anterior Using. Sí, Using. Usando. U-S-I-N-G. Tú cantas, vale. Si quito la G, puedes poner una K que sería tu undes, pero sería muy sería muchísimo más divertido. Hombre, a ver, te voy a dar golpetazos con el micro. ¿Cómo es? ¿Cuál es el barco que se ha hundido? El Costa Concordia. Ese era el Using 2. También nos comentan que Jesús Linguapín está ahí dándole con la chapa al barco. O sea, algo importante ha tenido que ocurrir para que Jesús haya tenido que ir, ¿no? Pero volverá, eso seguro. La cosa está en que este año, eso, Nintendo, lo más parecido a un juego de cantar en español que ha sacado es, y enumero por orden de venta, grandes éxitos del Billboard inglés. Grandes éxitos del Billboard inglés, sí. Grandes éxitos del Billboard inglés, versión rock. Y... yo, complicado. La tercera parte o recopilatorio del SingStar de Glee. ¿De Glee? Glee, volumen 3. Vamos un momento a mi sección. Vamos a hacer un corte. ¡Click! ¡Glee es una mierda! Volvemos a tu sección. Como el juego. Y yo, Glee es lo peor. Glee es una serie que empezó siendo súper guay, pero se volvió mierda. Yo me metía con vosotros. Espérate. Yo me decía por Twitter, Glee es una puta mierda. Y todo el mundo, no, es súper guay. Ve, es una mierda. Que sea, que tengo razón. Tienes razón. Gracias, Jesús. Gracias. Pues, igual que la serie, el juego también era zurullo. Me llegó uno y no lo conseguí vender, ni aquel niño manco sordo que vino. Oye, yo la verdad que yo me lo compraría, en plan un juego con las canciones de Glee. Si total, vas a sonar mucho mejor que lo que suenan en la serie cuando las cantes tú. ¿Por qué? O sea que, pues, por favor. Bueno, prometo que un día me traigo el juego y lo probamos. Por ¿vale? favor. Quien dice traérselo, dice descargarlo si es que he quedado en algún sitio. Yo no sé de dónde vamos a descargar las cosas. Pobre de nuestra vida. En el número 4 y ya, number 4. Y ya pongo la cosa a un nivel súper difícil. David Guetta, Modern Juanfri 3. Señor de mediana edad. Puede ser que tuviera un año o momento, más momento. Que yo. Repítelo, por favor. Sí. David Guetta, Modern Juanfri 3. When love takes over, yeah. Y ahí va. David Guetta en plan, me lo cargo con los platillos, me da igual. Que te remezclo, malo asesino, que te remezclo. Que mira que tengo a Pitbull aquí preparado, ¿eh? Ya tú sabes, español, ya tú sabes, inglés. Y yo. Pues... y los otros, no, por favor, ataque Pitbull, no, es súper efectivo. Misteriosamente no fue ni un señor mayor, ni un niño de 4 años, sino fue un caballero ya de 30 y tantos. Que me mira a los ojos de forma enamoradiza y me dice, oye, yo oigo, claro. Claro, si te dicen oye, tú oyes. ¿Tienes el David Guetta? Además pronunciado así de bien. ¿David Guetta? Disculpe, caballero. David Guetta, DJ Hero, ¿quiere algo de poner música? No. Mi cuñado me ha dicho, ¿David Guetta o ojo, David...? Un saludo a los que van a comprar videojuegos recomendados por el cuñado, ¿eh? ¿David Guetta o David Guti? David Guti. Digo, ya va tomando, con el jugador va tomando de fútbol, carisma. Va tomando carisma. Es de. El David de, Guti. De soldados, ¿no? Sí, un soldado sale en la portada. Call of Duty, caballero. Call of Duty era David Guetta. Modern Warfare 3. Ese. El David Guti, Modern Juanfri 3. Digo, ya me has terminado ya el título. David ya Guti, no... Modern Juanfri. Está sí. Estupendo. Sí, la cosa es que... bueno, y he dejado a un lado los Butterfly. Los Butterfly, que es de mariposa. Y los Butterfly, que también es campo de... espérate que me llaman. Butterfly, campo de mariposa, con casco de Kevlar. Pero lo mejor también es cuando vienen las señoras con el nombre apuntado en un papel. Por ejemplo, el Call of Duty, Modern Warfare, no sé, 3 o lo que sea. Y ahora diciendo a la tía, pero seguro que es este juego, muchacha. Sí, señora, vamos a mirar letra por letra, ¿vale? Totalmente. Lo que viene en el papel y lo que dice el juego, ¿vale? Totalmente. ¿Iban comparando o qué? Sí. Y ahora ponía Mother, pero claro, no, tampoco está bien escrita, ¿eh? Call of Duty, le digo, ve, señora, está escrito exactamente igual. Sí. Y ahora Modern Warcraft. Lo ponía Modern Warcraft, digo, eso está un poquito mal escrito, pero... son crossover que han hecho entre... digo, pero se entiende que es el juego, ¿no? Digo, ya el número 3, pues no hay dudas, el 3, creo yo, vamos. Sí, vale, muchas gracias, muchachos. Un juego que no pasa inadvertido y que año tras año encumbra las listas, pero que este año ha recibido un pequeño golpe y ha bajado de puesto. Madre mía, ¿quién ha sido? El Super Mario de la Play. El Super Mario de la Play. Sí, señores. Sí, ¿a Play 2? Play 2, dice Uki. Sí, Play 2, Play 3, lo que tú quieras. El Super Mario de la Play ha sido este año desbancado Pero... ¿pero cómo pueden pedir el Super Mario de la Play? En serio, por favor. Pero tú no... Venga, dejo el Super... contar, dejamos a Uki. Venga, vamos. Momento, Uki. Momento, Uki. Me dice un caballero... mire, es que estoy aquí buscando... Un caballero no es Manu, ¿no? No, ah, un hombre. Me dice, mire, es que estoy aquí buscando en la cesta esta un juego de Play 2 que se llama El Super Mario. ¿Qué se llama? Claro. Que se llama El Super Mario. Pues está usted equivocado porque de Play 2 no existe el Super Mario. Sí, sí, sí, sí, el Super Mario, el Mario Bro, el Mario Bro de Play. Digo, no, caballero, solamente lo hay para Nintendo. ¿Para Nintendo? Digo, sí, para la DS o para la Wii. No, no, pero para Play 2 que los queremos nosotros. Le digo, no, caballero, no existe. No, pero entonces que no lo tenéis, ¿no? Le digo, no, no existe. Existir, no, no, no existe. La existencia. La existencia. No, no. Ah, Miyamoto estaba debajo de Gloria Estefan y no ha querido saber nada del tema. Pero lo traeréis, ¿no? Digo, no, caballero, que no existe, no lo han hecho, no lo han fabricado. Por favor, Uki, prográmemele usted, señorita, me da igual. Y tráigame un emulador de la Play 2, que eso existe, pero por favor, yo quiero jugar al Super Mario en la Play 2. Y dice, bueno, ya se rindió y dice, bueno, ¿y un juego parecido del Super Mario para la Play 2? Y le digo, no existe, caballero. Digo, los juegos de Super Mario... no hay nada que se le parezca, hombre. No hay. Ah, bueno, vale. Es que ya me tocó un poco las narices. Evidentemente, ni a buscarle nada que se le pareciera. Haberle dicho Crash Bandicoot o alguna cosa de esa, de la antigua. Sí, pero tú, a una persona que busca el Super Mario de la Play, ya de cualquier plataforma, al entender que Super Mario pertenece a un género de videojuegos que se llama juego de plataformas. Pero eso ya es mucho trabajo. Ya puede ser apocalíptico. Eso ya es mucho trabajo. Pero bueno, vamos. ¿Qué tienes en el number 2? En el número 2, la medalla de plata. El juego de este año, el juego que todas las niñas querían, el juego que todas las madres buscaban y el juego que ni Cristo ha conseguido porque me han llegado 3 y se han pegado por ello. Se han pegado. Sí, literalmente. Combate, tan tan tan tan, ahí Tekken. Casi casi. En el número 2, Monster High. Monger High. Sí, eso también. Monger's Eye, ¿no? Sí, ese juego, el Monger's Eye. ¡Apunta para Monster High! ¿Te suena de algo? Monster High es el de los de las niñas que son vampiras del instituto, ¿no? Algo sí, de eso. Digamos que Crepúsculo, pero con, en serie de dibujos para adolescentes. Estupendo. Entonces, niña de 3, 4, 5, o sea, 2 años, ya tienen despertar sexual con 2 años o cosas así. Claro que sí, esto ya cada vez va más rápido. Pues allí estaba la madre haciendo acampadita. Vuelvo a repetir lo de la acampada, pero es cierto. Las primeras personas que entraban en tienda a las 10 de la mañana eran para decirte, oye, ¿te quedas Monster High? No. Ah, no. Y se volvían. Y al rato volvían por si por casualidad habías fabricado tú uno mientras en el almacén. Oye, mira, que voy a sacar una baldita nueva y voy a limpiar un poco el polvo y voy a fabricarme 20 Monster High mientras, ¿vale? Venga, ten cuidado, de acuerdo. ¿Pero sí, estas distribuidoras tan torpe? ¿Qué les pasa? ¿Por, no, qué no te da, ¿por qué no te dan más? Pertenecen a Nintendo. Nintendo tienen el juego. Cada Navidad tienen un juego. El año pasado fue el Wii Party. El anterior, no, hace 3 fueron los perretes. ¿Un juego que no quiere vender o qué? Un juego que saca tan pocas unidades que sabe que si las va renovando o las va reponiendo poco a poco, se venden automáticamente. Es chacaflus, venta, chacaflus. Es la estrategia del ansia. Efectivamente, igual que está pasando con la rotura de stock a nivel europeo de Skyrim. Que el día que aparezca un Skyrim nuevo por tienda, tendré más de uno que tendrá un orgasmo cuando se lo den las manos. Porque vamos, puede morir perfectamente de Agustín Rinin allí dándolo todo. Oh, pues encándalo. Monster High podría haber sido el juego de estas navidades, podría haber sido lo más buscado por jugones y por casual, podría haber sido aquel que hubiera jugado. ¿Pero estás jugando? ¿Qué tal está? ¿De qué va? Yo me he conformado con ver 2 capítulos de la serie y yo me sangran las uñas. ¿Sabes? Que con eso te lo digo todo. Pero hubo un juego y solo me lo pidieron una vez. Sí. Pero aquella vez se convirtió en lo más grande que me han podido pedir. ¿Vamos al número 1? Sí. And the number 1 is... And the Oscar go to... Y en el número 1, el último disco de La Pantoja. ¿Perdona? ¿Cómo? O sea, es que no... What the fuck? En el número 1, sí. ¿Qué es eso? El último disco de La Pantoja. No, no, sí, entiendo que es eso, pero ¿por qué te pide alguien el Pantoja? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, entran en tienda, te ponen en la cola, se maman 45 minutos de cola. 45 minutos de tranquilamente, cola. Tranquilamente. Con la tienda hasta la boca, pero hasta la boca. Hasta la boca, hasta la bola. También. Esa expresión no la escucho es yo. Es que hasta la boca es cuando te hartas de comer, que te llega la comida hasta la boca. Hasta la garganta. Pues estaba, sí que es comer. Claro, pues estaba la cosa hasta arriba de gente. Sí. Y ese señor llega a su turno, te mira y te dice: buenas tardes, ¿tienes el último disco de La Pantoja? Y no, tú no. Con la cara de... Sí, es que no sabes si responder. La versión larga es: lo siento, caballero, esto es una tienda de videojuegos, no vendemos CD de música. Reír en... quedarte con cara de gilipollas, pero atinar a hacer lo único coherente: decir no. Ya está. Dije, pero con ese ritmo, porque además me salió, tenía toda la frase de la cabeza y digo: no. Y dice el señor: ah, gracias, buenas tardes, y se va. Es amable, ¿eh? Sí. Es por lo menos amable. Hombre, es lo que tienen los fans de Las Pantojas. Los fans de Las Pantojas es otra cosa, ¿no? Pero amables son. Todos muy amables. Madre mía. Entonces, yo creo que quedará siempre en el recuerdo como el juego, para mi gusto, más difícil de encontrar. Y el mejor juego de estas Navidades. Papá Noel, Reyes Magos, gracias por todo lo que me habéis dado. Y gracias a La Pantoja por sacar un último disco. El último disco de La Pantoja. Decir también que aunque el top se quede aquí, en el tintero se me quedan grandes cosas. Porque si alguien conoce un poco la cadena de videojuegos donde trabajo, que no lo voy a decir por no decir spam. Por no hacer publicidad, porque no nos regalan nada. Efectivamente, ni a mí. Hablando de regalos, tenemos todavía la sección de los premios. Eso después. Decir que mención especial voy a dejar, aparte de todo lo relacionado con tienda, hay una mención de honor que no lo he metido en la clasificación porque me parecía... Estos son como los... Estos son los premios del público. ¿Cómo se llaman los premios estos que no son...? Honoríficos. Sí, pero ahí tienen otro premio. Se me acaban los nombres. Los accesis. Los accesis en un concurso de... Sí, son accesis. Venga, ¿para quién van los accesis? Pues el premio especial del público al juego más buscado de estas Navidades se lo lleva FIFA 15. Y no hay problema cuando... ¿Eso no sale dentro de 3 años o algo así? Yo pensaba que me lo iban a reservar. Hola, buenas tardes. FIFA 15. ¿Sí, cuántas reservas le hago? 20, 22 juegos. Los podéis ir pagando poco a poco. De aquí a que salga... Se lo lleva gratis, ¿eh? Ay, no, FIFA 15. Mi hijo me ha pedido el FIFA 15. Sí, también bueno, decir que no era una señora española, entonces por ahí casi que le perdono. Bueno. A lo mejor había confundido, no sé, Romario con 15. Pues me da igual, no lo entiendo. Y a preguntar por los Hit and Hero, que también los Hit and Hero. Sí, pero lo que pasa es que soy que es como Camarón, normal. Pero es con guitarra española y el Guitar Hero Camarón, ¿no? Efectivamente. Bueno, me ha gustado un montón tu sección, Manu. Pues nada. Tu sección mía. Eso. Que te he preguntado yo. Ya lo sé. Me ha servido un montón la información. Oye, ya lo sé para otra vez. Corta una puñetera de emoción a partir de David Guetta, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a jugar David Guetta. Venga. No quiero jugar al Hit and Hero. El Hit and Hero. El Hit and Hero me ha gustado un montón. Vale, tengo la caja flamenca, la tengo ahí detrás, ¿eh? Te va a liar porque... Con los cuatro botones. El color es uno nomás, naranja, gordo, en medio. La cosa lleva ya... Bueno, ¿tiene Camila? Tiene... Así, pero esa es la del organillo. Venga, vamos que nos vamos. ¡Vámonos! ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuchas Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics y mucho más. Dos Frikis y un Murciano, .blogspot.com. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Walk in the morning to go to school. Es tu feliz tú. Es tu feliz tú. Es tu feliz tú. Y seguimos en el podcast de Jaime Marín, si nadie tiene algo que objetar. No, no, yo no me quejo, pero a ver cuando heredo algo, ¿eh? Bueno, cuando yo falte, puedes decir tú que es el podcast de Manuel Caballero. Ay, Manuel Caballero me gusta mucho como nombre al disco. ¿A que sí? Manuel Caballero. Que no lo contratan ni en su casa, ¿no? Manuel Caballero. Bueno, pues total, que seguimos. Jesús, las últimas informaciones que nos han contado... Nos ha mandado un par de tweets desde Guantánamo. Sí, por lo que se ve ha estado intentando aprobar la ley SOPA por su cuenta. Él solo, con dos cojones. Sí, sí, y le han dado la de Cristo. Vamos, le han dado con una pipa en la cabeza. Para hacer no quiere SOPA, pues toma dos platos, ¿no? Siempre se dijo. Eso. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que al final o se carga todo internet él solo, o consigue restaurar Mega Upload y pone en su casa el centro de... ¿El servidor gordo? No, el gordo era el dueño. ¡Ay! El gordo era el que llevaba eso. Yo te lo he dicho, curioso, sigue siendo el... Señores que nos escucháis, señoritas también, aunque no creo que nos escuche nadie. Antes de preguntarle a Javi por cosas chulas, decir que el señor gordo dueño de Mega Upload, además se hacía llamar .com de... .com era su nick, su apodo. De apellido. ¿De apellido? Sí, el usuario, el game tag que tenía, no lo recuerdo ahora mismo muy bien. Pero el señor gordo que era dueño de... Y me dice que compró. Que era dueño de Mega Upload, ha estado en el número uno de los Call of Duty como el señor que más muertes ha realizado. ¡Hala! ¡Qué bestia! Claro, tenía 40 personas trabajando para él y le llevaban bocadillos a la cama. Pues, ¿en serio? ¿En serio? Razón está. Y yo, pero su mujer está buenísima. Claro, pero. La gente mafiosa esta. Ese... Tiene dinero. Yo tengo dinero, imagínate lo que podría haber ligado. ¿No tenías algo que preguntarme? Sí. ¿Me habías dicho antes de empezar a grabar? Es que me ha parecido muy raro, muy raro, muy raro que cuando hayas entrado por casa vinieras con un banderín, una camiseta y un dedo gordo de esponja que pudiera. Pues que ponían grandes, o por lo menos lo que yo lo veo de aquí. Sí, mola la temporada media. Ponía pues es verdad, ya estamos en mid-season. Estamos en la temporada media. Yo voy a seguir diciendo temporada media, ¿eh? Que la yo no sé decir media. Mid-season. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué me traes eso? Cuéntame. La mid-season es esa temporada de series que empieza en Estados Unidos. Sí. A partir de lo que viene siendo enero. Tú sabes que para Navidad, más o menos a principios de diciembre, paran las temporadas. Uh-huh. Hacen una pausa y ahora siguen. Por ejemplo, House acaba de volver hoy mismo, 24 de enero. ¿Con Lupus? No se sabe, nunca será Lupus. Sabes que nunca será Lupus. Entonces, en la temporada media continúan series que ya estaban. Pero... Por ejemplo, los que empezaron en septiembre siguen ahora. Sí. Y las que no terminaron. Por ejemplo, Homeland, que es una gran serie que algún día os hablaré muy detenidamente de ella. Por favor. Terminó a principio el 19 de diciembre. Terminó, que me acordaba ahora de la fecha exacta. La temporada de Dexter también acabó ese mismo día, son de la misma cadena. Vale, ¿la temporada te refieres a la media temporada? No, la temporada entera. Por ejemplo, Dexter solo tiene 13 episodios. Qué cortita. Y Homeland también, a mí me parece muy bien porque las series cortas lo dan todo. 12 episodios, 12 me apunta puntos. Por aquí Uki. Bueno, están preguntando por el chat porque hoy hemos abierto chat como novedad. Hola. Que ahora, ¿dónde descarga House? Ah, eso iba a decir, a partir de ahora todos aquellos que no tengáis acceso tan directo a la serie, haced lo que estoy haciendo yo. Que no cunda el pánico, tranquilizaros y llamad a Javi Marín al teléfono y que os cuente el capítulo en cuestión, ¿sabes? Sé que no es tan guay por el tema de que... ¡Ay, que no veo la imagen! Pero Javi los cuenta muy bien. Yo lo describo muy bien. Es como el jugular del siglo XXI. Jugular Load, te voy a llamar a partir de ahora. Estupendo. Bueno, y... Como te venía contando, por ejemplo, Shameless ha empezado su segunda temporada, por ejemplo, y empiezan series completamente nuevas. Buenas, malas, peores. Dime qué tiene... Y yo hoy te vengo a hablar de algunas y solo te puedo hablar según sus pilotos, porque es lo único que he visto. Guay. Pero entonces, como curiosidad, y yo pregunta que me acaba de surgir, es porque recuerdo una serie que veía antes, que ya no veo, pero quiero volver a ver. La de Entourage, el séquito. Entourage, esa se terminó. ¡Spoiler! Si no me equivoco, me puedo equivocar porque yo nunca he seguido esa serie. A lo mejor algún día me da por ahí. Te va a encantar. Pues si algún día me da por ahí, ya te lo agradeceré. Yo tengo entendido que terminó. Vale, vale. Pero quiero decir, poniendo de ejemplo Entourage o El Séquito, ¿eso sería una serie de temporada media? Es decir, no demasiados capítulos. ¿O esa más veraniega? Es que no lo sé cuándo la echaban ni nada. Por ejemplo, Juego de Tronos empieza el 1 de abril, ¿vale? Sí. Serán 10 episodios. Ah, como Perdidos en su momento. Es en abril, ya está, no tiene más. Vale, vale. En abril y junio y no sé si llegará julio. Son 10 episodios. Vale. Hay temporadas de verano que son True Blood, por ejemplo, tiene sus temporadas todas en verano. Iu. Es una serie de verano. Awkward, que es una serie muy chula, que se me olvidó hablar cuando hablé de las series Teenager. Awkward. También está muy bien. Tengo que hablar de un montón de series. Déjame hablar ya de las series que traigo hoy, Manu. Yo me callo. No, es que te calle, pero ya quiero... Pero mira, quiero hacer la última pregunta. Dime. Una serie de temporada media es como la niña que no termina de ser fea. Es que muy momento H. Sí, ya sé a lo que va. Momento H. Es como la a la que le metes mano después de 13 cervezas en la barra. ¿La que tú has dejado para después? La Esa. Que tú has dejado, yo creo que sí. Va. Que las series son las que no convence para empezar temporada en septiembre. Desde aquí un saludo a Alberto. Hola, Alberto. Pues mira, voy a empezar con cosas que no han llegado a arrancar, primero voy a decir algo, voy a empezar con las comedias, ¿vale? Sí. Empezó una comedia muy del humor de la gente a la que le gusta Podcast Caramelizado, ¿vale? ¡Ay, qué bueno, qué buen podcast! Porque Podcast Caramelizado, yo no sé si tú lo sabes, pero los acusan de machistas y de hacer humor así demasiado burdo, caga culo, pedo, pis, sobre todo teta, gorda, ¿sabes? Lo dicen mucho. ¿Y pene, no? Y pene. Bueno, ya ni te cuento, pene. Pero muy divertido, yo desde aquí lo recomiendo. ¿Y yo, muy yo? Atractivo el director. Yo creo que sí. El director es Alberto, ¿verdad? No, el director es Javi Marín. Bueno, total... que la serie en cuestión se llama Work It. Work It. Te voy a hablar de ella, ¿vale? Es sí. Muy interesante. Dos hombres de ya pues sus 30 años, uno está casado, tiene una hija adolescente y tal, 30 y tantos años. No, esa no es. Había que intentarlo. Bueno, total, que están muy parados por culpa de la recesión, no sé cuánto, y por hechos del destino, encuentran trabajo... se tienen que vestir de tía para encontrar un trabajo vendiendo cosméticos. Hola, es como la vida de Falete hecha serie. Exactamente. Que se tiene que vestir de mujer para vender discos. Pues no, o sea, tienen tantísimo chiste machista, tantísima comparación de las mujeres y... el tanga y las bragas y supongo que... pero a mí me hizo mucha gracia, ¿vale? Era de la cadena ABC, para que tú te ubiques, la misma que mi tía Perdidos, que me por gusta. Ejemplo... Ay, entonces sale John Locke, que tiene teticas. Bueno. Vestido de mujer. Y emitieron dos episodios, o sea, durante dos semanas, primer episodio y segundo episodio, y la retiraron de su parrilla porque le estaba dando una muy mala imagen a la... Ay. Pero yo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo porque yo me reí mucho. Es tan mala que es que yo me reí mucho. Y a Mauri Nolasco, que era Sucre en Perdidos... Sí. Sale travestido, es uno no, de ellos, joder. Y es muy grande, es grandísimo. Hombre, o sea, si me llegas a decir que el otro es Westworth, de el Wentworth Miller, ese, ojalá. Yo ya, ya me muero, me lo veo con la cara de cieso diciendo: me he tatuado los labios para a mi hermano de la cárcel de mentira. Madre mía, Sucre que haciendo de tía. Esta serie es muy grande, o sea, yo me haría una maratón. Con la del perro con los poderes. que por cierto, no os perdáis nuestra sección de concursos. Vaya tela el podcast largo que está saliendo hoy. No os perdáis la del perro con los poderes. La del superhéroe de la capa. O sea, el piloto de Wonder Woman. Los dos episodios de Work It con Amaury Nolasco vestido de tía. Esto puede ser un espectáculo, madre mía. ¡Ay, Dios! Yo no tengo tiempo para respirar. Bueno, ¿sabes quién es Rob Schneider? Sí, hombre, claro. El de este cuerpo no es el mío. Estoy hecho un animal. Gigolo, acá no he dado ni una. Sí, sí, la has dado todas. Bueno, pues Rob Schneider es el protagonista de una serie... cuyo nombre de la serie es tan original como Rob. Ah. Es una serie escrita, dirigida, protagonizada, producida por Rob Schneider. Es como todo el mundo... No, todo el mundo le llama Chris. Estaba producida... por Chris por, Rock. Sí, pero él... por él... ay, la de DeGeneres. ¿Cómo se llamaba que te gustaba a ti? ¿Ellen DeGeneres? Sí, pues Ellen era Ellen. La serie se llamaba Ellen. La serie no es un programa, Ellen, ¿no? Y la serie. ¿Hay una serie sobre Ellen DeGeneres? Es muy americano eso de hacer una serie con tu nombre. Había otra sí, actriz, en septiembre empezó Whitney, que es la creadora de Two Broke Girls y es guionista y creadora de series y todo eso. Pues empezó una serie que se llama Whitney. Ah, y espérate, ¿cómo se llama la serie de Guppy Goldberg? Guppy. ¿Guppy también? Esto es muy grande. Ay, aparte, desde aquí, queremos una serie que se llame Resines a la de ya. Por favor. Rob. Es una serie sobre Rob Schneider, uh-huh, en la que el protagonista Rob se ha casado con una tía que está un montón de buena, pero buena a reventar. ¡A reventar! Está buena a reventar y tiene que conocer a la familia mexicana con todas las bromas racistas y xenófobas que puedes echarte a la cara porque es un americano que se junta con mexicanos. Todas las del mundo. Te voy a decir, porque Rob Schneider no lo había... Schneider no me suena a mí muy a mexicano, ¿eh? Rob Schneider, bueno. Aunque Rob Rodríguez suena más a director de películas. Como veáis, la veis o no, lo que vosotros yo queráis. Yo me apunto, yo a mí que Rob Schneider me gusta. Bueno, luego está Are You There Chelsea, que es la vuelta a la televisión de Laura Prepon. La otra de Aquellos Maravillosos 70. Mila Kunis está muy buena, la sí. Otra me gusta a mí más. Laura Prepon. La pelirroja, ahora rubia. Ahora rubia. Esa la he visto yo en otra serie también haciendo de rubia. Me vale un montonazo. Y a mí también. Yo me la cubría. Muchísimo. Si tenía tiempo, la cubría. Segunda esta semana en la chica de Javi Marín de la semana ha quedado segunda. Para que veáis que alguien, la primera. Hay alguien mejor que ella. La primera es espectacular. La primera es un descubrimiento. Era vecinita. Es la típica vecinita. Mentira. Bueno, sí. Y nos vamos a los dramas. Ay, no, Marín, yo tengo que hacer de Jesús. Un drama es una serie de 40 minutos. No es solo un drama de tristeza. O sea, es más, de lo primero que debo hablar es de un musical. Se llama Smash. Smash. Oye, pero Smash era una serie de soldados de los 70. Pues ahora es una serie sobre un musical. Pero sobre una serie de directores musicales que están preparando y produciendo un musical sobre la vida y obra de Marilyn Monroe. Pero esa no se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Aprovechando el tirón que hay una película, My Week with Marilyn, que ha sido nominada a algún Oscar, están empezando musical. ¿Y el nombre correcto de Marilyn Monroe? Que no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. María Luisa Jiménez, yo qué sé. No me acuerdo cómo se llama. O sea, bueno. Me estás diciendo que de verdad... Ay, hay canciones, hay rollo musical de Broadway, si os gustan los musicales, os va a gustar. Está muy bien hecha, protagonizada por Angelica Houston y más gente. Ay, eso sí mola, Angelica Houston es molona, me gustaba mucho en La Familia Addams y ya está. Yo no sabía ni quién era, o sea que no me acordaba hasta ayer. Morticia. Bueno, total. Un momento, me ha gustado... ¡Hostia, es esa! ¡Es verdad! Espérate. Ya he caído en quién es. Me ha gustado la frase, yo no me acordaba hasta ayer. No me he acordado nunca, realmente me acabo de dar cuenta de quién era. Bueno, que si os gusta la música del rollo Broadway, os va a gustar. Y está muy bien. Y yo, por culpa de esa película, tengo ganas de volver a ver... ¿cómo se llama? En español. Con Faldas y a lo Loco. ¡Ay, qué bueno! Una de mis películas favoritas. Una de las películas de Javi Marín. Un día voy a hacer un especial de cine, hombre, que siempre estoy hablando de serie. Sí, sí. Y otro día tenemos que hacer un especial de los Oscars, antes de final de febrero. Cuando quiera. A mí me gustan mucho las Winners rellenas de queso. Vale. Tengo aquí apuntado, comentar BMS. BMS, Blue Mountain States. ¿Te acuerdas de esa serie que pidió Piki Pablo que me la viera? Es verdad. Voy por la tercera temporada, estoy súper enganchado, me encanta. Piki Una Pablo. Comedia sobre tetas y jugadores de fútbol americano. Con tetas. Está súper entretenida. Con tetas. Está muy, muy divertida. Alcatraz. JJ Abrams ha vuelto. Desde aquí, un voto de confianza. Yo sí quiero a JJ Abrams. Ha hecho la mejor campaña. Me gusta que hagamos. Quiero que hagamos una campaña. Es que me gusta estar. Quiero que entre sección y sección digamos, yo sí quiero a JJ Abrams. Es que es verdad, pero si es que es un visionario. Es un visionario. Es la leche. Es súper bueno. Como si. Iba a decir Steven Spielberg. No, el otro señor. El John gordo. John Lucas. No, sí, también es a gordo. Estoy seguro. Desde aquí. Y pago de mi bolsillo. Deja de dar golpe. Perdón. Desde aquí. Y pago de mi bolsillo la investigación para demostrar que es real. Yo creo que la papada de George Lucas se fue una noche de farra sin George, se quedó George en casa y la papada se fue de juerga, cubrió a una señora atractiva y nació JJ Abrams. JJ Abrams. Bueno. Segurísimo. Pues la nueva serie de JJ Abrams... Alcatraz, como diría que va de cárceles, yo flipo. La cárcel de Alcatraz en San Francisco, llamada La Roca comúnmente, bueno, ¿vale? En 1963. Si no recuerdo mal, es que lo vi anoche y era muy tarde, estaba muy cansado. ¿A las 6 de la tarde? No, lo vi anoche a las 2 de la mañana. ¿Que a qué hora era? Eso. A las 4 de la tarde, que es como lo que dice siempre Guapín. Es que yo me muevo en una franja diferente. Bueno. En Alcatraz, 1963, si no me equivoco. De repente desaparecen todos los presos más peligrosos de Estados Unidos, que eran los que estaban en Alcatraz. Y en la actualidad empiezan a aparecer... Y tú sabes, como son criminales, pues hacen crímenes, porque eso es lo que hace criminales. Nosotros somos podcasters, hacemos podcast. Pues la gente... Que es criminal. Hace crímenes. ¿Política? ¡Ay, crimen! Perdón, sí, me había liado. ¡Ay, está liado! Lo siento. Bueno, pues hay un super equipo de super personas. En verdad son gente normal, ¿no? Pero se las da muy de guay. Es el único fallo que le vi al piloto. Que se las dio muy de guay. Fue en plan, vi como muy pillado por pinza. Pero que yo soy no sé, un super equipo que tiene una super base de operaciones debajo de la isla de Alcatraz. Tiene ahí una bascueva. De hecho, hacen un chiste muy similar. Ah, claro. El super jefe, como bien dice Manuel Boza en el chat, es el protagonista de Jurassic Park. Ay, pero ¿cuál? Cuyo nombre no recuerdo. El del gorrete. Sam, sí, Neil, el que más sale. Sam Neill. Es posible. El que después salió en... Que me gusta la película Horizonte Final. No sé cuál es esa película. Sam Neill, el señor de la camisa azul. Sí, sí, azul, pues, probablemente Sam Neill. Sea Sam Neill. Sí, Sam Neill. Si lo dices muy seguido, parece una conversación entre dos marcianos. Sam Neill. JJ Abraham, búscate otro. Ay, para mí me gusta. Bueno, luego está Hugo Reyes, de Lost, sí. Porque son amigos, JJ Abraham y él. Le han dicho, a ver, te íbamos a poner a ti de doble de Iron Man, pero va a hacer que chapa, para hacerte la armadura, como que no, ¿eh? Queda. ¿Te puede creer que no me acuerdo el nombre del actor? Hugo Reyes. Hugo Reyes no es el nombre del actor. ¡Uki! Se me ha ido. ¿Cómo se llama el actor que hace de Hugo Reyes. Harley? No, utiliza yo, el ordenador. El gordo de perdido. No tiene más. Es que me lo veo. A ver, ¿y tú qué poderes tienes? Yo soy capaz de atarme los cordones de los zapatos a la misma velocidad que una persona que sea tal velcro. No, hombre, el gordo de perdidos hace de un doctor que ha escrito libros y cómics sobre Alcatraz y es un super friki de la vida. Ah, y hace chistes friki. Te iba a decir, sí. Jorge García. Gracias, Uki, desde la base. Mira, desde producción. Esto es muy... ¿Cuál es la serie? Mentes criminales. Ella está con el ordenador y nosotros le mandamos... Nos informa. Auxiliadora, por favor, necesitamos información. Y ella nos contesta. Bueno... Y la chica Javi Marín de la semana es... ¡La chica Javi Marín de la semana! ¡Falsete! Sarah Jones. Yo, baby. Bueno, Sarah Jones. ¿Tú que has visto la foto, Manu, que te parece Sarah Jones? Se me ha llenado la mano de algo blanco. Madre mía. Sarah Jones es la otra parte del super equipo protagonista de Alcatraz. Luego hay otra chavala, pero esa no me gustó tanto. Y no, ni siquiera he buscado quién era. Sarah Jones es una rubia que está... O sea, no podéis ni imaginar cómo está Sarah Jones, de verdad. Espectacularísima, una cosa que no es normal. Yo la estaba viendo, correo por ahí por la isla de Alcatraz y era en plan, madre mía. Ay, van para arriba, van para abajo, van para arriba, van para abajo. Y Sarah Jones detrás. Es espectacular. Y se merece el título de Sara de la semana. Ay, que me pongo nervioso, que está demasiado buena. La semana que viene otra Sara diferente. Ay, y a mí me gustó mucho el piloto, ¿vale? Estuvo muy muy bien, un ritmo muy entretenido, estuvo bastante estar. Porque hay un señor con barba. Me está llegando una paloma mensajera con notas de Jesulín Guapín. Mientras nos va escribiendo o nos va... Voy desenvolviendo este pergamino que nos ha enviado, mejor dicho. A ver. Voy a hablarte de ese evento que te he dicho antes. Ay, por cierto, no hay nada escrito. Yo supongo que es que lo ha hecho con limón. ¿Tú sabes que si escribes con limón y después le das calor sale lo que escribes? Onda, pues así es como ha escrito Jesús este mensaje. Por eso huele a radical de fresa. ¿Qué olor? Bueno, mientras desciframos qué nos ha escrito Jesús, te voy a contar... Deja de mirar a qué es lo que pasa hoy 24 de enero. Para cuando vosotros escuchéis esto, probablemente ya habrá ocurrido. Sí. Este viernes termina una de las grandes series que ha tenido nunca la NBC, NBC. Chan, chan, chan. Una serie de superespías, de humor, súper divertida, con muchas tías buenas, pero muy bien puestas. La serie donde más disparos puede haber por minuto y menos sangre aparece en toda la serie, ¿vale? Es muy, muy divertida y una serie que no podéis dejar pasar, ¿vale? Esta serie se llama Chuck y en su quinta temporada va a llegar a su fin. Oh, más vale ahora que cuando se convierta en un tostonazo. Es que la cuarta fue muy mala, la cuarta temporada. Así que esta serie es muy bonita, de verdad que sí. Tenéis que verla. No os la perdáis, es súper divertida, me gustó muchísimo. Que me gusta. Y voy a llorar, yo la semana que viene voy a llorar. No os lo podéis ni imaginar, ¿eh? De hecho, voy a llegar a casa, voy a cambiar mi avatar en el Twitter y me voy a poner eso. Bueno, te voy a poner eso, ¿qué significa? Me voy a poner un avatar sobre Chuck. La verás con tu camiseta de Chuck. Sí, tengo una camiseta de Chuck. Y qué bonita es la vida. Te comprarás un gatito para romperle el cuello y hacer Chuck al final. Hace Chuck cuando le rompe el cuello. Estoy viendo lo que hay en el pergamino, escrito con limón. Y dice Jesulín Guapín que hablemos de la novia de Chuck, de la chica que sale con él. Yo no sé cómo ha sabido Jesús cuando nos ha enviado el pergamino que íbamos a hablar de esto. Pero bueno. Es una paloma mensajera del tiempo. Estaba hablando de JJ Abrams. ¿Habrá doblado el tiempo por la mitad? ¿Habrá llegado sin que sirva de precedente? Entre dos puntos. Sin que sirva de precedente. Voy a darle otra vez el título de chica Javi Marín de la semana a alguien. Espérate, porque te ha salido como el de yo que soy borbonista. Ha dicho, sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente, María voy Teresa. A repetir el título de Chica Javi Marín de la semana, por favor, entradilla. Chica Javi Marín de la semana, con dos. Falsete. Dos. Ivonne Strahovski. Strahovski. A ver, que voy buscando. Ivonne Strahovski. ¿Por qué ha dicho es Strahovski? Es la rubia de Chuck. ¿Qué estaba? Que no sé cómo deletrearlo. ¿Por qué estaba Ivonne Strahovski es la rubia de Chuck. Bueno, Ivonne... deberes para el próximo podcast de Guapín en el que yo... Bueno, podcast de Jaime Marín, perdón, que Guapín no está. Tenéis que ver Alcatraz, sí. Smash, sí. Y alguna de las otras que he comentado y decirme qué os ha parecido. Vamos a hacer una pausa para poner alguna promo y vamos con una sección nueva, que esto yo sé que está quedando muy largo, pero va a ser súper divertido. Y en la siguiente sección vamos a hablar del concurso que organizamos la semana anterior, no, porque fue en diciembre. Coño, vivíamos en otro piso. En el número anterior. Y sección de correo, Manu. Por fin han llegado correos a nuestro... ¡Ah, correo! Y una paloma mensajera. Y no te ensajero, Venga, alguna promo y la siguiente sección. ¡Ah, bueno! Porque ya en su momento nos dejó bien claro el director de la película que eligió esta ficha artística que estamos criticando porque... Joder, macho. Siempre con las mismas tonterías. ¿Pero la película vale la pena o no? Y como comentábamos en la semana pasada, esta serie fue nominada a varios premios. Pero vamos a ver. ¿Pero la puñetera serie de qué va? ¿Quiero información para saber de qué trata? Y como dijeron los creadores en la presentación del videojuego, la jugabilidad era... ¿Pero en 3D o en lineal? ¿Estás cansado de las revistas y programas de análisis tan detallados? ¿Quieres algo más ligero? Escucha Yo También Opino, un podcast sobre cine, series y videojuegos. Estamos haciéndolo para ir a lo que vamos. ¿Qué más da quien salga? Bandeja de entrada de el podcast. Sí, bandeja de entrada. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Es la sección de los emails! Es que no sé qué nombre ponerle a la bandeja de entrada, porque Jesús no me ha dado ninguna clase de instrucción. Así que, bandeja de entrada. Mira tú, a mí me pregunta. Bandeja de... No me gusta bandeja de entrada. ¿No te gusta bandeja de entrada? ¿Cómo llamamos a la sección de los emails? Gente del chat, un nombre para la bandeja de entrada, por favor, rápido. Yo voto por de vuelta al remitente. De vuelta al remitente. O en su defecto, bajo en gluten. Vale, estupendo. Parcería. Pues nada, de vuelta al remitente. Vamos a ir... No, venga, bandeja de entrada. Venga, voy a recordaros el concurso que hicimos en el último número, ¿vale? Bueno. Para regalar tapas y llaveros y un montón de cosas. Y algunas cosas ya las hemos mandado y otras no las hemos mandado todavía. Es mentira. Hemos mandado una. Hemos mandado una y porque Alberto vino aquí, ¿sabes? Y porque se la ganó. Pedíamos lo siguiente. Este concurso sigue abierto, ¿vale? Basándose en las series tan malas aquellas que de las que yo hablé en el número 3, pedíamos que nos mandaran trailers de trailers en audio o argumentos o cosas así de series muy muy malas y graciosas, jocosas y que sea todo divertido. Ay. Y han participado dos personas hasta el momento. Oye, que eso es bastante. Otra parte del concurso era que nos hicieran reseñas en iTunes y nos puntuaran con 5 estrellas y también hay gente que lo ha hecho. Y el potorro de la Jovovich. Que nadie, no, si la gente no tiene carisma. ¿Escuchamos el primer audio que ha llegado al concurso del podcast de Guapín? Sí, por favor. Venga, dentro audio, eso es muy poco original. Y yo escucha lo que viene el audio. ¡Ay, pólloro! ¡Pólloro! Jesulín y los amos del universo. Yo soy Jesús, estudiante de historia y defensor de los secretos del podcasting. Conmigo están Manu y Javi Marín, mis más queridos amigos. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡Por el poder del podcast! ¡Yo soy Jesulín Guapín! Javi y Manu se convierten en dos felinos superpoderosos y yo me transformo en Jesulín Guapín, el podcaster más poderoso del universo. Y juntos hacemos el podcast de Guapín, el único podcast que te trae historia y cultura pop, con Jesulín Guapín, Manu y Javi Marín. Por el poder del podcast, yo soy Jesulín Guapín. ¿Tú has escuchado los audios? ¿Qué te ha parecido, Manu? ¡Brutal! Bueno. Ay, ¿te has dado cuenta que tú puedes ser perfectamente el tigre Tony de los Frosty y yo no sé qué soy? No hay ningún... somos dos poderosos felinos, no lo olvides, según soy, Alberto. Soy alérgico a los gatos. ¡Gracias, Alberto! ¡Esto no era lo que yo pedía! O sea, pero es, muy gran... es muy grande, he disfrutado mucho del rever y ha sido todo súper gracioso. Pero esto no era lo que yo pedía. Oye, pero bueno, mola. Como no soy el dueño de los regalos, da igual, Alberto ya recibió el suyo, así que... Ya nada, nada, nada. Yo por esto le doy amablemente la seta verde de Super Mario para que crees que se convierta también en un... Él puede ser Shira, la... ¡Ay! Yo es que no veía spoiler. He-Man. No, es que He-Man tenía una hermana. Tuvo una serie independiente, un spin-off. ¿Ah, sí? Se llama Shira. Shira. La princesa poderosa. La princesa poderosa. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿De qué podcast es, Alberto? El podcast caramelizado de Guapín. No, podcastcaramelizado.com. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tu participación. Ya te has llevado tu premio, pero estate atento que tenemos otro mensaje para ti. ¡Ay! Y Alberto, no podía ser de otra manera, que tiene un competidor, un alter ego, un némesis. ¡Chan, chan, chan! No, eso no, eso era cuando decía... Cliffhanger. ¡Cliffhanger! Bueno, ¿y quién es el némesis de Alberto en este, el podcast de Guapín sin Guapín, por lo tanto el podcast de Javi Marín? Eso, a mí que me den. Y Manu, el podcast de Javi Marín y Manu. Gracias, gracias. Con ese tono. Bueno, pues no es otro que Dani Rodríguez Jerez. ¡Chan, creador, director y amante de Teleadictos, el podcast. Teleadictos, un podcast que volverá en febrero. ¿De qué? Teleadictos, un podcast que volverá en febrero. ¿De Llámame Romario? De Llámame Romario. Ah, venga, es que me voy a liar. A ver qué nos ha mandado el campeón del mundo mundial de los podcasts. Producciones Guapín presenta... Calla, Escodelario, ¿quieres ser mi cónyuge? Lo siento, ¿sabes? O sea, no puedo enrollarme contigo, porque es que tienes manitas de velociraptor. Pero yo no tengo la culpa de que mi madre sea un dinosaurio. Olvídame, engendro. Un muchacho con taritas que tendrá que superar innumerables obstáculos para conquistar al amor de su vida. Calla, Escodelario, mira, me he puesto guantes para que no se me vean las manitas de velociraptor. ¿Quieres ser mi novia ahora? Mira, no te lo quería decir, ¿no? Pero la razón por la que no salgo contigo no es que tengas las manitas malamente, porque al fin y al cabo yo soy un putón, ¿sabes? Y me vale todo. ¿Y entonces por qué no quieres ser mi novia? Pues la verdad es que es porque tu padre es policía montado del Canadá, ¿sabes? Entiéndelo. Yo tengo una reputación que mantener. Y cuando este amor parecía imposible, algo inesperado sucedió. Hijo mío, soy tu padre, el policía montado del Canadá. He muerto en acto de servicio y me he reencarnado en perrete. Papá, eres un perro parlante. No, hijo mío, soy The Dog with the Power. Y voy a usar mis nuevos poderes para ayudarte a conquistar a la yonki de Calla Escodelario. Una historia de amor adolescente que se caga en Romeo y Julieta. The Dog with the Power. La historia de un hombre que se reencarnó en un perro para poder ayudar a su hijo a conquistar al amor de su vida. Próximamente en el podcast de Guapín. Genial, sombrerazo. Sombrerazo no que le pegó un sombrero, sino que me quitó el sombrero delante de Dani Rodríguez. ¡Aplauso! Esto es, queridos oyentes que queráis seguir participando en el concurso del podcast de Guapín. ¡Ay, Marín! ¡Manu! Y Manu. Queridos oyentes que queréis seguir participando, esto es lo que estábamos buscando. Lo de Alberto me ha gustado un montón, ah, porque me ha encantado todo lo elenco que le ha puesto. Me ha encantado a mí lo de Alberto me ha gustado una y otra vez. Claro, porque Alberto es genial y es muy gracioso. Pero el ejemplo claro de lo que yo quería es lo que ha hecho Dani. Pero es que lo de Dani ya es con papeles. Lo de Dani es nivel pro. Dani tiene medalla de Niño Jesús, por lo menos. Dani, me ha gustado mucho la mención acá a Jasco Delario. Claro. Esa muchacha que me gusta a mí tanto. Yo soy muy... Que si ahora tu madre es un dinosaurio y tu padre un perrete... A ti te sale un niño con manitas de murciélago. No, de velociraptor. Pero yo tengo un problema. Uki le está dando de comer a la pobre Sonic, la tortuga, chocolate. Eso es cierto. Tú sabes que se va a morir. Bueno, estupendo. Ay, que me ha gustado muchísimo. Dani, facilítanos alguna clase de dirección o algo para mandarte algún regalito. Sí, como la casa de Charo Falcón, por ejemplo. Es buen sitio para que te las envíes. Que me pilla más cerca que ir a llevártela a ti. Bueno, total, que... Muchas gracias. Os retamos vosotros dos a que sigáis siendo Némesis y para el siguiente episodio, también os traía premio, le mandamos algún regalito más, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué digo? Superaos el uno al otro. A ver quién... No tenéis huevos de hacer algo mejor de lo que ha hecho Dani. A Dani no tiene huevos de hacer algo más gracioso de lo que ha hecho tú mismo o el propio Alberto. Por favor. Y resto de los oyentes... Gracias por votarnos en iTunes. Super fantástico. Luego mira a ver quién ha sido y lo saludamos. Por favor. Y tenemos correos. Venga, yo no aunque puedo decir, no te lo creas. No puedo decir esa palabra en público porque estoy denunciado por gritarle. Tenemos correos, los voy buscando, voy abriendo por aquí el... Mientras voy cantando. Solución de todos los días. Bueno, ya. Y el primer correo es de un tal Guillermo Rico, que yo creo que es el mismo que ha estado en el chat. Casi lo matamos ahora mismo, ¿eh? Ala, ya está, por fin, los enlaces para la serie que os comento. Es verdad que nos pidió que viéramos una serie. Como no te hemos dicho nada, te habrás podido dar cuenta que no lo hemos visto todavía. Yo que no. Desearos una feliz fiesta, un buen final y principio de año. Y recordar que no conducís si vais tran perdido. Y nada. Audio correo. Ay, pero yo quiero darle las gracias a Guillermo Rico, ¿no? Luego vamos a escuchar el audio correo y después le damos las gracias. Vale, qué malvado. Hola, guapines. Aquí el señor Guillermo Rico, Guillermo Rico en Twitter, que ya os puse hace la reventada de tiempo, que os envía un audio correo porque me habéis encantado, me encanta vuestro podcast. Pero es que entre unas cosas y otras, que si exámenes, que si familia y tal, pues no he podido, porque claro, está la familia aquí, te ve grabando el audio correo, le dices que es un audio correo, te ven hablando solo y venga lo quiero para arriba, venga lo quiero para abajo, y claro, las cosas no pueden ser. Total, que ahora que he conseguido estar más o menos solo, puedo grabar el audio correo en paz. Nada, lo primero de eso, deciros un poco que me habéis gustado muchísimo. Ya os puse la reseña en iTunes, pero es que de verdad que me habéis gustado. Tres amigos que se juntan, me hacen gracia. Y no solo me hacen gracia, sino que a cada podcast de Guapín que escucho, acabo siendo un pelín, solo un pelín más culto. Y eso se agradece. Entonces, tres cositas rápidas. Lo primero, una petición, a ver si podéis hacer algún podcast sobre la Inquisición Española, Esos muchachos que hace unos tiempos se dedicaban a hacer barbacoas allá por donde pasaban y a quemar a la gente por allí, creo, si no lo tengo mal entendido. Yo que sé, el tema historia lo podíais enfocar por allí y el tema culturilla y videojuegos, pues bien podíais decir, si veis esto, si jugáis a esto, si escucháis esto, os va a sentar como aquello que hacía el amigo Torquemada en esos tiempos malignos de antes. Por ejemplo, yo que sé, jugar a Superman 64, ver el árbol de la vida o escuchar la colaboración esta estúpida de Metallica y Lou Reed, esta, la Lulu, esta extraña, que no me ha gustado nada, no me ha gustado nada. Total. Bueno, he visto la etiqueta explícita, segundo punto, y os quería preguntar. Creo que los tres estáis cogidos por la huevera, por vuestras respectivas novias o novios y tal, pero si no lo estuvierais, yo no la hago feos a nadie, así que si no lo estuvierais os quería preguntar. ¿Creéis veis viable el que si salierais por ahí os pudierais llevar una fregadita de gratis diciendo aquello de es que yo soy podcaster y grabo el podcast de Guapín? Es una pregunta estúpida que se me acaba de ocurrir, pero yo que sé, os la quería formular. Y después pedíais, para ver si me llevo algo, que yo soy muy amigo de lo gratis, una recomendación, una serie extraña y tal. Bueno, no es una serie, es un anime, que aunque no soy muy, muy amigo de estas cosas, a mí me ha gustado porque me ha hecho mucha gracia. Se llama Genzemi, H-N-Z-E-M-I, super corto, de corte humorístico y adulto, y que os guste o no, lo que os prometo es que os va a hacer sentir mejor persona cuando lo terminéis de ver. Eso lo aseguro. Y poco más, ¿eh? Eso. Decir, reiterar que me habéis gustado. No tardaré yo en grabar mi podcast, así que os enviaré la promo. Y a ver si lo escucháis y me dais feedback y tal. Vosotros que sois podcaster ya un poco con papeles. Y nada más, oye. A ver, ya sería el recopetín que fuerais un pelín regulares y tal. Pero bueno, no se puede pedir todo. Hala, pues ya graba el audio correo, ¿eh? Lidiéis con el audio como queráis. Y nada, besos en los muslos para los tres desde la capital del Ebro, aquí en Zaragoza. Hala, saludos, adiós. Muchas gracias, Guillermo. ¿Por qué habla como ese señor que habla yo así? Yo lo veo muy bien, se le ocurren las cosas y la dice ahí, como le viene un chaval. Bueno. Guillermo, por favor, ¿qué podcast es el tuyo? Porque yo no lo sé. Yo me he quedado ahí, yo me lo estaba preguntando. Oyentes del podcast de Guapín, guapines, guapos y guapas, escuchad el podcast de Guillermo Rico, no sé. Es que ha dicho Guillermo Rico, entonces ya es... No sé qué podcast es el tuyo, pero por favor, dímelo, suena muy bien. Porque la primera persona que tiene que escuchar ese podcast soy yo. Sí, yo ganazas, la verdad. Siempre. Que sí. Y bueno, una segunda. Nos ha dicho que a ver si podemos hacer un podcast sobre Inquisición. Yo, ahora que hemos perdido a Jesús, creo que me voy a encargar de la parte de historia. Vale, yo me encargo de la parte de los mayas. Venga. Pues no sé si a Jesús lo liberan de Guantánamo o sale del Costa Concordia por fin, que sigue ahí debajo en el... Es que no sabemos dónde está. Puede estar perfectamente en los servidores de Mega Upload, atrapado por el FBI. Posiblemente esté escribiendo la vida y obra de Fraga en una lápida grande. Yo, qué de cosas han pasado este año ya, ¿eh? Y todavía no le hemos empezado, ¿eh? Bueno, y lo de la fregadita de gratis, yo no descarto. De hecho, con Jesús y Guapi muchas veces... Esto no sabes tú, Manu. Muchas veces hemos hablado en plan... vamos por la calle y alguien se nos queda mirando o algo así, en plan, cuando salgamos de marcha por la noche. Imagínate que alguien se queda mirando a Jesús Guapín y es en plan, oye, sí, es él. No te vayas. O sea, te he visto mirándole por si, para que te quede, es él, sí, es Jesús Guapín. Y la chavala en plan, ¿me estás contando? Si es que los baños están justo detrás y mi amiga se ha ido, ¿no? Pues decirle algo así a la chavala en plan, no, es Jaime Marín, ¿sabes? Con quien esa persona, no sé cuánto, No sé, lo tenemos que probar Jesús y yo. Seguramente alguna de esas. Yo sé, si Yuki me deja también lo pruebo. Y, no, hombre, nosotros vamos a probar, estamos muy contentos con nuestras novias también, pero hay que probar estas cosas a ver si funcionan, ¿no? Por el mero hecho del empirismo, por saber si funciona. Es simplemente esto, por el bien de la humanidad. Experimento. De todas formas, decir, yo voy a responder la pregunta sinceramente. Si pensamos o si pienso que puedo salir una noche y conseguir una fregadita de gratis diciendo que grabo el podcast de Guapín. Sí, podría. Del propio Jesús. De otro me parece a mí que no, ¿eh? Pero con un poco de énfasis y 72 cervezas de las que le gustan a Jesús, fregadita seguro. Fijo. Bueno, tenemos otro correo. ¡Yuhu! Esto es espectacular. Es un montón de correos, un mes sin grabar y tenemos por lo menos 4 o 5 correos. Daridol del Siding. Pues Daridol del Siding nos escribe. Tiene nombre de producto para que no te duele la cabeza. Daridol del Siding. Agustín, te ha tomado Daridol. Bueno, ¿qué pone? Pone, muy buenos días. Que me gusta porque me ha quedado muy radiofónico. Muy buenos días. Me encanta el podcast. Lo descubrí gracias a Gravina y a los guardilleros. Y he de felicitaros por él. Muchas gracias, caballero. Gracias. Gracias por descubrirme series tan geniales, como Freaks and Geeks o Arrested Development. Hombre, os deseo felices fiestas y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Saludos, saludados hemos quedado. Esa serie. ¿Quién es el responsable de la serie? Es que me gusta cuando viene. Claro, porque, a uno le todo pide... el mundo habla de historia. Por fin hablan de la parte. Pues Freaks and Geeks, muchas gracias, Daridol del Siding. Ya me contarás tú a cuento de que viene ese... Madre mía, que todavía nos quedan 3 correos. Esto es espectacular. Miguel Ángel Macías Méndez. Miguel Ángel Macías, me suena un montón. Saludos aguapinados. Aguapinados, esto es nuevo. Ay, qué guay. Venga, sigue tú. Voy. Bueno, hace poco me he puesto al día con todos vuestros podcasts, el cual descubrí gracias a la divulgación que hace el señor Caballero. Gracias, cara a cara. Hemos de decir que Manu, que es Caballero, se va al centro todos los viernes y todos los sábados y empieza a repartir flyers del podcast de Guapín. Yo soy muy bien. Te lo descarga te regalan una cerveza, que si llevas a chicas te dan chupito. Yo que soy siempre. Digo, bueno, me está gustando mucho y vais a más. Ay, gracias. Gracias, Caballero. Y con costillas. Tengo 2 cuestiones. Vamos a ello. ¿Por qué a Javi Marín le gustan las pelis de prepubers? ¿Tiene un poco de síndrome viejoven? Perdona, perdona, de viejo nada. Yo no sé qué edad te creerás que tengo yo, pero soy muy joven todavía. Misteriosamente soy, sí. O sea, yo estoy, soy post-adolescente, no he llegado a mi etapa adulta. No. Por lo tanto, me pueden gustar estas cosas. Y no. Los Pokémon. ¿Que por qué? ¿Por qué crees que te tienen que degustar, deja de gustar las cosas que te gustaban de joven? No entiendo por qué. No, porque justamente cuando dejan de gustarte, deja de ser joven. Exactamente, pues porque quiero seguir siendo joven para siempre. Yo desde aquí y son muy divertidas. Y yo todo lo que hablo aquí es muy divertido. He de decir que es verdad que Javi es joven. Todavía tiene los pelos púbicos de leche. Se le tienen que caer, le tienen que salir los buenos. Joder, qué bestia. Gracias. ¿Podrías hablar del movimiento hippie? O hippie, hippie, como se escriba. Vale, si Jesús quiere. Vale, mí. Y además es anti-hipster. Eran la antítesis. Es verdad, era es verdad. El mal. Pone, ¿consideráis cultura pop el podcasting? Lo sé, ha sido malo. Pues misteriosamente... ¡Stop! ¡Grillo time! Misteriosamente, sí. ¿El podcast es el pop? El podcasting, sí. No, porque tampoco es muy popular. Pop, no, el podcasting. Me explico. Adiós. Todo lo... Vale, pues no me explico. No, explícalo, por favor. Todo lo que haga pop pertenece al podcasting. A ver, cuando tienes diarrea y vas al baño, como dice el anuncio, cuando haces pop ya no hay esto. ¡Pop! ¿Te ha pasado alguna vez después de coger una de tus famosas borracheras que ya no coges? ¿Hacer pop y no haber esto? Sí. O sea que eres popcaster. Bueno, y aquí el correo sigue y tengo una sorpresa para ti. Madre. ¡Ay, madre! ¡El fotorred de la Jovo, bicho! ¡Ay, que se le ve el gatete! Bueno, ¡ay, el gatete! Aquí tenéis el fotograma con el chochamen de la Jovo, bicho, en Resident Evil. Respecto a cuando hablasteis acerca de Batman, os debo de corregir en algo. Guppy Goldberg ya ha hecho dos películas vestidas de Batman. Se titulan Sister Act y Sister Act 2. Y por cierto, yo sí me como los mantecados de coco y sobre todo las bolas de coco. Sin embargo, los yogures de coco sí son mierda. Pasad. Pero esto no pertenece a podcast canalizado. Nosotros hablamos de todo esto. No, no hablamos de esto. Ah, de, vale. Es que... Fue en el especial, ¿no? Ah, claro. Es que Alberto hizo un... hizo una sección sobre esto, sobre mantecado de coco y todo esto. Poner la portada del blog, la dirección del correo, que me ha costado encontrarla. Tranquilo que lo arreglaremos. El podcast de guapin@gmail.com. Pero hay que ponerlo. Y sí, señores, ahí estaba el fotograma. Se ha llevado un regalito. Regalito, porque se le ve el almendralejo a la Jovovich. Bueno, tenemos otro correo. Parece esto cierto podcast de humor que no quiero mencionar. Oye, pero una cosa, ¿tú has visto que no? Saludos para Pablo de Gravino82. Tengo que buscar regalitos nuevos. Ya había repartido camiseta, voy a repartir taza. Tengo que buscar regalitos nuevos. Sí, la verdad que sí. La gente, en cuanto oye que hay cosas gratis, empieza a participar casco porro, ¿eh? No, hombre, y que son por una buena causa. Bueno, Rayito McQueen. Ay, que me gusta el señor Rayito McQueen. No perdáis su podcast, yo también opino. Eso, yo buenas, chicos. Primero quiero deciros que tenéis un nuevo oyente. Gracias, bueno. Bienvenido. He de decir que, Guapín, tienes una voz que a mí me gusta muchísimo. ¿En cuánto está tu caché? Pues está en los servidores de Mega Blood secuestrado, o sea que... De caché bajito. A lo mejor me pongo a negociar con vuestros jefazos para ficharte. A yo también opino. Jejeje, eso es su pullita para que le haga un promo de su podcast. Ahí está, buena promo. Cuando tenga algo curioso que contaros, ya os enviaré otro email. Pues cuando quiera, David. Está sí, bienvenido. Oye, me gusta esto, metido y todo. ¿Y David qué? Jiménez Jiménez, es otra vez él. Ha vuelto. No lo pierdas. Me toca, me olvido. Un saludo a los tres. A Juan Martín, Miguel Castañero y José Manín. Fuera de coña, que sepáis que hacéis mucha gracia. Me río mucho sobre todo con el tema de los episodios piloto. Gracias. He llorado a saco de risa, así es que normal, si esa parte era brutal. Después de chuparos los tentáculos, ahora me gustaría que me respondierais con otro mail o de algún modo para descargarme las canciones que usáis para cada sección porque me gustan todas. Bueno, un saludo y hoy yo también opino. Bueno, pues para cuando hayas escuchado esto ya te lo habré mandado porque me toca editar a mí y tengo que pedir las canciones. Vale, y yo me pongo ahora a descargarlo porque ahora que voy en tren al trabajo me da tiempo a escuchar podcast más tranquilo. Oh. Voy en bici. Y hasta aquí por fin el primer podcast Guapín de la era 2012. El primer podcast de Guapín sin Guapín. Queda muy apocalíptico, el primer podcast de Guapín sin Guapín. El post-guapinismo. Pero, pues nada, perdón por haber durado tanto. No, no, perdonéis, en el fondo os gusta. Bueno, y no os perdáis en el siguiente episodio que viene ahora. Y no sé si alguna toma falsa, quién sabe. No sé. Bueno, yo nunca me equivoco. Di los métodos de contacto. Ay, los métodos de contacto. Pues puede ser físico. Me tocáis y me decís, oye, ¿dónde me lo descargo? Y ya te digo yo, pues lo puedes buscar en el blog, el podcast de guapin.blogspot.com. Uno. También está por contacto visual, es decir, me miráis a los ojos y yo digo eso de, mírame los ojos, mírame los ojos, mándame un correo al podcast de guapin arroba... gmail.com. Ya iba a decir yo otra tienda. Arroba gmail.com, el podcast de guapin arroba... gmail.com. Gracias, perdón. Y el Twitter arroba podcastguapin, que es lo mejor para contactarnos directamente. Y sobre nada, y en los particulares a Jesús lo encontráis en jesulín barra baja guapin. Efectivamente. Al señor Jaibarín, Jaibarín, vamos a pedir oficialmente que se cambie el Angeluz terminado en dos zetas por Javi Marín, y a mí me podéis encontrar como caballero con K y con Y. Bueno, y ya está, dentro de dos semanas se supone, o menos, si la cosa se tercia bonita. Venga, pues nada. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! A comer comida deliciosa. Y a beber... cosas preciosas. Cuidadito con lo que bebemos, por ejemplo. ¡Hasta luego, Guillo! ¡Hasta pronto! En el próximo episodio del podcast de Guapín. Joder, a mí, yo te lo digo en serio, Javi. De verdad, te estoy diciendo que la manzana... no dominó nunca el mundo, que siempre fue el ser humano. La caca era el alimento favorito de los chinos, junto con los abuelos y los Australopithecus afarensis. Y en la serie de Mulan, es justo en ese momento en el que el dragón Mu, o Fa, ¿cómo se llama? Mu, ¿no? Mufasa. Mu, se come al grillo. Pero lo curioso de todo esto es que si te pasa Super Mario Bros. Al revés, aparece un mensaje satánico. Y la peor consola de todas, pero número uno... el Nintendo 3DS. Ay, cállate, cállate, que es verdad. Bueno, y Ana Obregón está realizando una serie basada en Pokémon que va a ser exclusiva para Nintendo 3DS. Solo se va a poder ver ahí. La mascota favorita de Alfonso X era una tortuga de mar que la llamaba Tommy. Lo mejor de todo es que cuando por fin Alfonso Guerra llegó al poder, liberalizó el tema de hacer juegos y pudieron llegar los primeros Larry, los juegos sexuales a España. ¡Hey chicos! ¿Os gusta el Snorlax que he traído? Curiosamente, Game Boy fue la primera consola con sonido 5.1 que salió al mercado. HBO está preparando una serie de Pokémon de imagen real. Juego de cromos, creo recordar que se llamaba. Y en ese momento justo, cuando consiguen levantar al protagonista de No More Heroes del váter, en el fondo hay una mierda con la cara de Rosarito. ¿La hija de Lola Flores? Efectivamente. Además tiene el mismo pelazo. No sé por qué lo suponía. Cuando salió Antonio Flores al principio del juego, ya digo, tiene que salir los demás Flores. Que ya no sé lo que te digo. Cuida conmigo. Y déjame que entre en tu cuarto para que quema todo trapo lo que tú tienes conmigo. Que resulta que es lo mismo que yo tengo contigo. Sabes que lo que pido me la dado ya otra vez, señor, que me haga ilusiones. Sabes que lo que pido es solamente lo que parece, no quiero complicaciones. Sabes que lo que pido no dura más de una noche, no le busques extensiones. Sabes que por lo que pido lo que doy no merece, ya conoces las razones. Que yo tengo contigo, que tú tienes conmigo. Que yo tengo contigo, y goy, goy, goy, goy, goy, goy, goy, goy, goy, goy.